Estamos en vivo y en directo. Buenas noches a todas las personas que me acompañan esta noche. Les agradezco bastante que estén acá, porque hoy vamos a hablar sobre un tema de esos muy extraños, de esos inexplicables. Estamos en vivo y en directo para dos plataformas, YouTube y YouNow. Así que le mando un saludo y un abrazo a todas las personas que en este momento van a estar escuchándonos, que me van a hacer llamadas telefónicas, me van a contar sus experiencias. Y también a toda la gente que me va a apoyar dándome likes, las barritas, los regalos y las donaciones, por ejemplo, en YouTube, para que subamos a primer lugar en las transmisiones en este momento. Ya están entrando algunas llamadas, pero bueno, este no es el teléfono. No es el teléfono que respondemos, no es el que filtró Víctor González, sino es el otro. Ya se los he pasado. Seguramente muchos de ustedes ya tienen el número telefónico, y si no, denme un segundo, voy por el número. Hay algunos de ustedes que me han mandado mensajes para darme apoyo y ayuda para poder hacer las transmisiones con un poquito más de efectos, que salga el número en pantalla, etcétera. Poco a poco voy a estar modificando esto para que podamos tener una transmisión de mucho más calidad o con muchos más elementos que nos puedan hacer útiles, como la aparición del correo, como la aparición del número telefónico, los efectos, entre otras cosas. Mientras tanto, les agradezco mucho que me apoyen con las donaciones para que podamos hacer esto posible. Gracias a todas las personas en YouTube, en YouNow también, a toda mi familia Oxlack. Voy a empezar con algunos saludos. Mientras, gracias a Dani Loop por 400 likes. Gracias, Dani Loop. Tenemos 1,239 en este momento en YouNow. Gracias, en YouNow. Y también Marcelo Sandoval dice, hola Oxlack y a todos. Marcelo Sandoval, un abrazo. Gracias por la suscripción en YouNow. Ahí estamos, Andy D. Salúdame, dice Brett, Antonio, Vieira, Alex de todos. Salúdame, Andrés Álvarez. Vamos a hacer algo. Muchos de ustedes ya tienen el número telefónico. Gracias a RBN Medina por 20 pesos en YouTube. Así ya me estoy emocionando y me está gustando la transmisión. Gracias por 20 pesos. Les comento qué va a pasar en estos momentos. Ustedes me van a poder llamar por teléfono y contarme, pero hoy tenemos un tema en específico. Aplausos de Jeffrey, gracias, aplausos de Jeffrey en YouNow. Hoy vamos a hablar sobre sueños extraños. La transmisión pasada hablamos, las llamadas que me hicieron fueron más sobre sueños premonitorios. Y la antepasada muchas personas me hablaron sobre el ataque este de cuando se te sube el muerto. Pues bien, el día de hoy yo quiero que la gente que me hable me platique de los sueños más extraños que haya tenido o algunas experiencias extrañas o diferentes en los sueños. Seguramente muchos de ustedes han tenido algo que jamás han contado y aquí, por medio de la llamada telefónica, me lo podrán expresar. Vamos a abrir el WhatsApp para que entre la primera llamada. Muchos de ustedes tienen el número. Ok, vamos a hacer esto. Está entrando una llamada telefónica. Denme un segundo. Ahí está. El número se los voy a dar en este momento. Denme un segundo. Bueno, ya abrí el número telefónico para que ustedes me llamen al WhatsApp. Ok, voy por el número telefónico. Y está entrando la primera llamada telefónica. Vamos a contestar. Y esto es Realidad Paranormal. Bienvenidos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nadie me ha contestado, pero bien. Estaba entrando la llamada. Ahora sí, vamos a ver quién habla. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches, Oxlack. Habla César. Hola, César. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Perfecto, aquí es la primera llamada que estamos recibiendo, la tuya, mi hermano, felicidades. ¿Quieres contarnos alguna experiencia? Vamos a hablar sobre cosas extrañas en los sueños o alguno de los sueños que te haya sucedido más raro que recuerdes. Sí, precisamente, vi tu último programa y hice el tema. Bueno, yo durante ya algunos años he tenido la fortuna de cruzarme con cierta gente que me ha dado ciertas enseñanzas, pues esotéricas. Ok. Entonces estoy en mis curiosos círculos y pues he practicado pues algunas cuestiones un poco fuertes y tuve un sueño que fue hace 2 años, que yo creo que fue de las experiencias más fuertecitas que me ha pasado en este aspecto. Ok, tuviste un sueño, cuéntame, ¿qué te sucedió? Bueno, primero entraba, en el sueño estaba en mi recámara. Ok. Y todo se veía normal. En el mismo sueño me volví a dormir. Ok. En ese mismo lapso, siento cómo me elevan, como hacia el cielo, como una abducción, por así decirlo. Ok. Y de repente estoy acostado, como si fuera una plancha de doctor, ¿no? De cirugía. Sí. Y de repente veo dos seres, pero no vi sus facciones, nada más vi dos sombras, pero sus sombras eran, pues, con cabeza grande, cuerpo delgado, brazos largos. O sea, como un extraterrestre, estás describiendo como los extraterrestres, ¿no? Exactamente. Ok. Entonces, pues, yo en esos momentos intenté, pues, zafarme, poder moverme, y no podía. Y ahí fue cuando, pues, me empezó a dar un poco de miedo porque jamás me había pasado una situación así, independientemente de lo que se llama comúnmente que se sube el muerto, ¿no? Sí. Pero jamás una experiencia de esa manera, y vas viendo dos seres enfrente de mí. Y uno de ellos se acerca más o menos a la altura de mi cabeza, y el otro le parecía que le estaba pasando como herramientas. Sí, como las estas experiencias que cuentan, que a las personas las abducen para hacerle algún tipo de estudio en algunas naves, y también mencionan que son seres de este estilo. ¿Eso te sucedió? ¿Eso soñaste? Sí, y luego este ser que estaba más cerca de mí empieza como que a hacer algunas cosas a la altura de mi cabeza del hemisferio izquierdo. Ok. Pero yo no sentí nada, no sentí ningún dolor. Ok. Y después ya regreso lo que viene siendo a lo que era al principio, lo que había soñado, que estaba en mi recámara. Como si hubiera regresado. Pero yo pensando que estaba despierto. Como si hubiera regresado después de eso. Sí, y me vi al espejo. Sí. Y tenía yo esa parte, pues, sin cabello, y tenía una cicatriz como si me hubieran cosido. Ok. Entonces yo, pues, pensé, entonces tengo que platicárselo, pues, a mis amigos, a mi familia, porque, pues, afortunadamente a mí no me tiran a loco, si me creen. Sí. Cuando despertaste, te viste al espejo y tenías esa cicatriz, ¿no? Era el mismo sueño. En el mismo sueño. Era el mismo sueño. Sí. Y luego me desperté ya, pues, a la normalidad. Sí. Y durante algunos meses me daban ciertos dolores en esa parte del hemisferio. Ok. Como unos pequeños shocks eléctricos. Sí. Entonces, pues, yo pensé, ¿qué sucedió? ¿Me habrán hecho algún daño o qué habrá sucedido? Porque muchas veces no le damos la importancia a los sueños. Ok, ¿y esto cuándo fue? Hace 2 años, en el 2016, como por enero, febrero. ¿Y dónde vives tú? En Puebla. En Puebla. Y sí. Ahí soñaste eso hace 2 años. Ok, ¿te hiciste algún chequeo en esa área? ¿Alguna radiografía? No. Después se quitó, como a los 3-4 meses. O sea, que se te quedó la sensación y por algunos días todavía tenías esa sensación como de que te dolía ahí. Cada ciertas horas del día me daban como un dolor de cabeza, pero nada más de ese lado, como un pequeño shock eléctrico muy ligero. ¿Y antes del sueño no lo tenías? Nada, nada, todo normal. Ok, y bueno, entonces hasta el momento no te has hecho ninguna radiografía ni por el estilo. No. Desde ese entonces, nada, te digo que 3-4 meses me duró. A ciertas horas del día era muy variado. A veces pasaba, pues, una vez en la mañana, otra en la noche, o sea, no tenía un horario fijo. Bien. ¿Y no, en tu cuerpo no encontraste algún otro tipo de marcas? No, en el cuerpo no. Bien. ¿Qué crees que haya sido? ¿Que efectivamente fue un sueño o sí pudo haber pasado algo ahí? Es que, Como yo sentí las cosas, yo siento que a lo mejor de una manera accidental, sin creer, a lo mejor mi conciencia se fue a un otro plano, por así decirlo, donde me encontré estos seres. Sí. Me pasó esta situación. Sí, sí, bien. Bueno, pasa que tenemos muchas por ahí ideas, creencias, de que al dormir, pues nuestro espíritu se sale. Se dice que el espíritu está unido a nuestro cuerpo por algo llamado el cordón de plata, y que por eso te permite estar en otra dimensión, en donde podemos encontrar otros seres u otros espíritus, etcétera, y estamos viviendo algo, pero no en el cuerpo, sino en espíritu. Así que eso es lo que se cree. Ahora bien, si a ti te sucedió, eso es muy raro. La gente suele describir estas experiencias con seres de oscuridad, con personas, pero cuando se trata como de seres, como lo mencionas, extraterrestres, porque parecen ser extraterrestres, pues ahí es donde entramos a algo mucho más desconocido, porque esas son las características que nosotros le damos a estas criaturas que creemos están en otros planetas, y el que sea así o sea de otra forma es algo muy, muy grande y que no podemos explicar. Muchas personas relatan lo que tú dices y se llaman como abducciones. Lo que podríamos hacer, si te interesara, es que yo poco a poco voy a conocer un poco más de esto y tratar de hacer algunas regresiones. ¿Te aventurarías a tener una regresión? A ver si efectivamente en algún momento pudiste vivir una experiencia así. Claro que sí. Sí, sí, me aviento. Eres de Puebla, ¿verdad? Sí. Ok, ¿hasta el momento has tenido algún otro sueño similar con extraterrestres? Sí, una ocasión, no recuerdo exactamente el tiempo. Creo que fue casi como 8 o 9 meses después. Ok. Soñé igual que estaba en mi recámara. Y me asomaba por mi ventana y veía un extraterrestre, pero era muy enano, como de 1.40, por así decirlo. Sí. Y era de color café, los ojos negros, grandes. Y quería entrar a donde yo vivo, pero yo tenía un dolor de cabeza justamente en el lado izquierdo. Y me vi al espejo y tenía yo como una antena. Y yo me la saqué y vi cómo tenía un agujero de ese lado del cerebro. Es como si te hubieran metido un transmisor o algo así. Sí. Entonces me saqué ese aparato y a pesar de que yo veía sangrar esa parte. Sí. Y veía el hoyo muy, muy lúcido. Ese ser se enojaba de que yo me sacaba el aparato. Sí. Y me intentaba agredir. Eso y yo me defendía. Wow, ajá. ¿Cómo te trataba de agredir? ¿De alguna forma física? Física, sí. Físicamente. Y era un enano. Era un enano de color café. Sí. Entonces yo me defendía y él al verse en desventaja escapaba. Y ya, terminaba el sueño. O sea que entonces tú todavía tienes esa idea de que posiblemente en tu cabeza de este lado izquierdo dices pudieras tener algo, porque ahí soñaste que te metieron algo o que te hicieron algo ahí dos seres extraños. Exactamente. Nada más que los del primer sueño, yo siento que eran un poco más altos, sus facciones eran más, bueno, diferentes, por así decirlo, del segundo sueño. Y el que soñaste después era un enano café. Sí, sí. ¿Sabes qué vamos a hacer? Ahora, si la gente da donaciones en YouNow o en YouTube, lo que vamos a hacer es que me vas a dar tus datos y te vamos a pagar la radiografía, porque yo creo que acá todos estamos curiosos de saber si efectivamente tienes algo ahí en la cabeza. O sea, imagínate, hay muchos casos de esto de abducciones y de relatos similares a los tuyos, pero lo vemos en programas de televisión, en ciertas cosas alejadas de nosotros. Ahora te tenemos aquí cerca, tienes una historia muy interesante. Y sí, si tú permites y podamos pagarte algún estudio de la cabeza para ver si tienes algo ahí, estaría muy interesante para que tú confirmes si tienes algo o no lo tienes y para que nosotros alimentemos nuestro morbo literalmente también. Sí, sí, por supuesto, estoy dispuesto a cualquier prueba que se tenga que hacer y desde ahí ya no ha pasado ningún otro sueño, son los dos sueños referente a eso, pero de ahí en fuera ya no sucede otra cosa. Nada más, ahorita que me acuerdo, antes, eso fue como en 2015. Ok. No es cierto, como en el 2014, como a finales, como por noviembre. Ok. Una ocasión soñé un ser gigantesco en el cielo que tenía la mitad del cuerpo como si fuera un extraterrestre como los grises. Sí. Y la otra mitad de la cintura para abajo como si fuera una serpiente. y tenía un libro dorado. Okay. Y entonces yo leí lo que decía, pero cuando desperté lo olvidé. Ok. Diana Rivera ha dado 50 barras. Mira, ya la gente está apoyándote para tu radiografía. Tus sueños son muy raros. ¿Tú tienes alguna fijación por los extraterrestres? Es decir, ¿te gusta ver películas de extraterrestres? Así tantas películas no, pero sí he leído algunas historias como lo que le sucedía a Lester Crowley con un ser que contactó llamado Aiguas. Ajá. Y y otro autor que a lo mejor te gustaría leer, que se llama Kenneth Grant. Okay. Él también habla sobre cuestiones esotéricas y relacionadas con el ámbito extraterrestre. Entonces, he leído, pero me he informado más a partir de esos sueños. Sí. No tanto desde antes. Ok. Vamos a tratar de hacer esto. Mándame un correo a oxlacastro@gmail.com. oxlacastro@gmail.com. Abajo de todos mis videos en YouTube aparecen mis correos para que estemos en contacto y podamos dirigir pues un estudio, a ver si tienes algo. Ya sí, sea claro. por tu salud, más que nada, y para que tú te des cuenta que pues quizá no hay nada, solamente fue un sueño, o sería una sorpresa que tuvieras algo ahí raro, porque hay cosas de ese estilo muy extrañas que voy a platicar en las siguientes llamadas telefónicas. ¿Cómo dices que te llamas? César. César, mi hermano, pues te agradezco mucho que hayas llamado y contado tu historia. Está súper interesante y vamos a seguir tu caso, ¿te parece? Claro que sí, yo en tu correo te mando los datos. Muchas gracias, mi hermano. Estamos en contacto entonces. Te mando un abrazo. Igualmente te mando un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí está César, que nos habla desde Puebla y su sueño con experiencias extraterrestres. ¿Saben qué? A partir de los sueños, a veces Luis Gilberto ha dado 20 pesos para la radiografía de mi hermano César, Luis Gilberto Tolentino García. Gracias, mi hermano, por 20 pesos que acaba de donar en el Super Chat en YouTube. Gracias, mi hermano. Les comentaba que acá tenemos otra donación. Tenemos una donación de 10 pesos de Bloody Rose. Gracias, Bloody Rose, 10 pesos. Para la radiografía. Es que está muy interesante lo que nos comentó César. Yo no sé si ustedes escucharon, pero sí, yo creo que sí escucharon. Como si tiraran algo grande acá afuera. Supongo que son los gatos. Denme un segundo, voy a ir a ver porque se escuchó muy fuerte lo que fue. Esperen. Listo, estamos de regreso, no se espanten, todo bien, no ha pasado nada, no había nada allá afuera, pero escucharon el ruidazo. Está entrando alguna llamada, voy a contestarla ahora mismo. Este está entrando por WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, ¿quién habla? Bueno. Hola, buenas noches. Hola, soy Vanessa. Hola, Vanessa, ¿desde dónde nos llamas? ¿Vanessa? ¿Vanessa? ¿Vanessa? ¿Vanessa? Están entrando, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a desconectar la línea telefónica y vamos a dejar solamente las llamadas por WhatsApp en este momento. Vanessa, buenas noches. Vanessa. Ok, parece que se fue la llamada. Tengo muchísimas llamadas en este momento. Es que comienza a trabarse todo esto cuando entran las llamadas y también en el WhatsApp. Permíteme. No es spam. Ok, listo. Ya me apareció un mensaje de que si en mi teléfono estoy recibiendo spam o algo así. Y estaba bloqueando las llamadas por tantas que están entrando. Ok, estamos con los sueños raros, extraños. Mi hermano César estaba platicando desde Puebla, pues que vio extraterrestres. Aplausos de Luis Felipe C. en YouNow. Apóyeme toda la gente en YouNow a subir a 10,000 likes. Vamos a ser los número uno en esta transmisión en vivo y en directo. Estamos hablando y contestando sus llamadas telefónicas. Aquí voy a dejar el número. Es el 7226044528. Pueden hacerme llamada telefónica o también pueden llamarme por WhatsApp para contarme los sueños más raros que tengan. Yo les voy a contar al menos uno o dos que he tenido y van a ver qué sueños tan más extraños. Y es algo que no me he podido tampoco responder. Yo igual he soñado con extraterrestres, dice Libélula Marlene. Ya somos los número uno, dice Angie BBR. Jesús R. da 10 likes, gracias. Somos número uno, Oxlack, dice M. Risas 38. O'Neill 9 dice, saludos, estoy leyendo los aplausos de Aide también en YouNow. Y por parte del YouTube, ahora voy a leerlos. Parece que el teléfono quedó bloqueado por tantas llamadas. Denme un segundo. Efectivamente, quedó bloqueado por tantas llamadas. Vamos a hacer esto. Ok, ahora sí van a entrar las llamadas por WhatsApp. Y pueden ya hacer... No tienen ni idea de cuántas llamadas van al momento. 225 llamadas. Acabamos de iniciar. Van más 300, 400 llamadas y tenemos una más. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Le puedes bajar un poquito a tu audio en la computadora desde donde nos estés escuchando? A ver, ¿ya? Listo, ¿cómo te llamas? ¿Me escuchas? Sí, muy bien. Saraí. Saraí, ¿desde dónde nos llamas? Desde el Estado de México. Desde el Estado de México, Saraí. Ok, Saraí, ¿qué quieres contarnos? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué sueño extraño has tenido? He tenido bastantes. Cuéntanos, tengo sueños, cuéntanos el más fuerte. Por así decirle, lúcidos. Okay. Siento que, bueno, estoy dormida, siento que estoy acostada, descansando, y en ese momento como que me veo a mí misma dormida. Ok, sí. Y me levanto, pero siento algo, o sea, yo me veo, o sea, yo veo como duermo y todo. En ese momento siento como que traigo algo atrás, o sea, como un animal, una mariposa. Voy caminando, y me voy a diferentes lugares, pero estoy consciente de dónde estoy viajando. Ok, vamos a entendernos. O sea, tú te duermes, y entonces sabes que te sales de tu cuerpo y comienzas a ir a lados. ¿No te ha dado miedo salir de tu cuerpo? No, porque es algo que no pido yo, sino que pasa solamente, ¿cómo decirlo? Por accidente, o sea, mi cuerpo es el que hace las cosas. Ok, listo, te sales. ¿Y a dónde vas o a dónde has soñado que te vas? He ido a las casas de mis papás, los veo dormidos, he ido a lugares muy diferentes, he visto gente de épocas muy antiguas, pero ellos me ven. Y he visto seres diferentes, personas que ya han fallecido, que son familiares, conocidos, los he visto bien y ellos me ven a mí. Ok, ¿cuántos años tienes y dónde vives? Tengo 24 años y vivo en Tultepec. En Tultepec. Dices que te duermes, tú estás consciente de que tu espíritu sale de tu cuerpo. Y puedes ir a caminar y puedes, por ejemplo, ir a casa de tus papás o has conocido o visto personas de otras épocas, gente que está muerta y a seres extraños, en eso, ¿sí? Ese andar en el espíritu. ¿No te da miedo nada igual, de eso? Pues, sí, pero es algo que no, yo no pido hacer. O sea, no es que yo agarre y me acueste y diga, voy a soñar o voy a ir a tal lado. Sino es algo como inconsciente. Viajo a lugares muy diferentes, he conocido mis propios antepasados. Conocí a una niña que fue, por así decirlo, mi hija en cierta época. O sea, tú estás muy avanzado en todo eso. Vamos por partes. ¿Desde cuándo comenzaste a soñar eso o a sentir que pasaba eso? Desde pequeña. De hecho, llego a ver seres, o sea, se le dice, creo que hombre sombra. Ok. Estoy en mi casa y veo, despierta, veo seres, veo fantasmas, veo gente que ya falleció. O sea, tú de despierta ves gente muerta y de noche lo mismo. Cuéntame que la niña que conociste, ¿dices que fue tu hija en otra vida? Ajá. A ver, cuéntame. Yo salí igual, lo más normal, como siempre, casi todos los sueños, pero me fui a otra época, o sea, como que mi cuerpo se fue a otro lugar donde tenía que llegar. Sí. Y en ese momento yo tenía como problemas, cosas muy personales, y esta niña me dijo palabras que me dijo, no, ¿sabes qué? Yo soy tu hija, tu antepasado, así falleciste y así te conocí, así mi papá se llama así, tal y tal. Son detalles que quizás a los días después ya no me acuerdo. ¿Por qué? ¿Has escrito algo de estas memorias? ¿Las has escrito? No, antes lo hacía, pero dejé de hacerlo, no sé por qué. Pero sí, dejé de hacerlo, porque son cosas que uno no sé, me dan miedo al mismo tiempo. Bueno, esta niña que viste y que dijo ser tu hija en otra época, ¿en qué lugar estaba? ¿En qué país o qué cosa? Era en México. En México. Pero solo me acuerdo que había caballos y carretas. O sea, era como muy, muy antiguo. O sea, era demasiado antiguo. No llegaba a un punto, su vestimenta era como un vestido de manta. Y su piel era como desclara, sus ojos los tenía como medio rasgados. O sea, perfectamente puedo describir cómo era físicamente esa niña. Ok, esa es una de tus experiencias donde conociste a alguien de una vida pasada. Es decir, tú nos estás diciendo ahora que si lo que estás experimentando puede ser una realidad entre el tiempo, el espacio, las dimensiones. Pasa que en el planeta nuestras leyes nos las indican como el tiempo son minutos, segundos, etcétera, y el espacio es este, y la gravedad es esta. Sin embargo, las leyes no son iguales en la Tierra que en el espacio o que en otras partes. El tiempo y el espacio es como diferente, como infinito. Este tipo de la teoría de cuerdas, de las dimensiones, son cosas que no alcanzamos a entender ni podemos vivir de esa manera. Por eso nosotros tenemos reglas que seguimos y que creemos para que tengamos una vida entendible. Sin embargo, este tipo de cosas que me estás platicando, bien pudiera muchas personas pensar que son como ciencia ficción, que es imaginación, que lo estás inventando, etcétera. Pero bien, si vamos por esta parte científica, sabemos que hay cosas, por ejemplo, la teoría cuántica y ese tipo de cosas a donde ha llegado la ciencia, en donde sí, el tiempo, el espacio, eso del futuro, el pasado, es como uno mismo, son dimensiones que se entrelazan, y entonces es como si tú, tu espíritu, al salirte, vivieras esos espacios donde no hay reglas que nos han puesto en la Tierra, en nuestro propio cuerpo, que es como una prisión, como un envase donde mantiene nuestro espíritu. Pero de noche dices que puedes salir y ver ese tipo de cosas. Cuéntame otra de esas experiencias. Con la gente que ya falleció, que conozco, en ocasiones he recibido mensajes, pero datos que yo en ningún momento lo sé, solo sabe gente específica, no sé si me explico. O sea, los muertos te dan algunos datos que solamente algunas personas que ellos conocieron en vida saben y que tú no deberías de saber. Ajá, o sea, porque yo ya los conocí mucho después o no, no me tocó ese momento, sino estas, las personas que ya fallecieron me dan este mensaje, un mensaje, pero me dan un dato que yo no sé. O sea, un dato que solo la persona que va a recibir el mensaje lo sabe. Ok, ¿alguno que tú sepas, que te acuerdes? Mi abuelo hace ya un año falleció y me dio un mensaje referente a con mi mamá. Ok, ¿qué decía? El mensaje era que pues que ya no llorara, que recordara un vestido de este color, de un color blanco, que le compró ese día. Y otra cosa, una palabra como él le decía a ella de pequeña. Y yo se lo comenté a mi mamá, le digo, oye, ¿sabes qué soñé? Mi familia lo sabe. Okay. Soñé esto y me mandó este mensaje para ti, que ya no lloraras, que no estuvieras triste, pero me dio este detalle. Mi mamá en ese momento se soltó y ahora me dijo, es que nadie sabía, solo él y yo, sobre este apodo. Ok. Tú, a raíz de estas, pues don, como decirlo de alguna forma, esta sensibilidad, ¿te has dedicado a hacer este tipo de cosas con personas para mandarles mensajes? ¿O solamente tú vives esa experiencia y la gente y tu familia lo sabe, pero hasta ahí tú no te has involucrado en tratar de mostrar o cobrar por algunas sesiones? No, en ningún momento. La última experiencia que tuve fue enfrente de un espejo y vi a alguien, a un señor muerto, a un señor muy viejo que yo no conocía en mi antigua casa. Lo vi, me dio un mensaje y desde ahí nunca he querido como buscarle más significado a las cosas. Sino, ¿qué mensaje pues nada más te dio? Pasa. Me dijo que buscara a su nieto, pero me dio nombres, me dio datos, pero no le dije yo que no podía hacerlo por él. O sea, y después. Entonces es como, perdón que te interrumpa, como que las espíritus o estos seres que están en otra dimensión se comunican contigo porque eres como un puente entre los terrenales y los que ya están en espíritu o en otro lado. Sí, y de hecho esto viene de familia, otros miembros de mi familia, las mujeres especialmente, tienen esto. Especialmente, o sea, las mujeres de tu familia. Manera. Ok, ¿recuerdas algo que te dijo este señor de su nieto? Solo me acuerdo que se llamaba Gustavo, vivía en Guadalajara, y tenía 16 años actualmente. Nada más fue lo único que me dijo, porque yo le dije desde un principio que yo no lo podía ayudar, que buscara a otra persona. ¿Y para qué quería que lo encontraras? Porque tenía que darle un mensaje. Porque tenía que darle. Pero mensaje. No me dio más datos, o sea, no, porque de cierta manera yo me negué a ayudarlo. Dije que no, que yo no podía, que no me sentía yo preparada para ayudarlo en esta situación. ¿Tú y crees? Se fue, de hecho se ve. ¿Tú crees que estas personas que están muertas, si murieron por algún asesinato que no se resolvió, tratan de dar el mensaje para que se haga justicia con su cuerpo, por su vida, etcétera? Sí, yo digo que se quedan en un plano y tratan de buscar gente que tiene una luz, por así decirlo, y buscar justicia, buscar que las personas ya no lloren, buscar que la persona que ellos quieren o que sienten como más desprotegida reciba estos mensajes. Ok, por último, yo sé que tienes muchas más cosas que contarnos y yo creo que te voy a agradecer que nos vuelvas a llamar porque tu historia es muy extraña y muy interesante. Sí. ¿En alguno de estas experiencias que has tenido has visto seres extraños, dices tú? ¿Puedes contarnos alguna de esas? Extraños, he visto demonios. ¿Cómo son los demonios? Por así decirlo. Ajá, en una ocasión vi un demonio, no como nos lo cuentan, pero algo muy feo. Una tenía una sombra como muy negra. Esa ha sido lo más fuerte que he visto, un demonio. Te dio miedo. Sentiste escalofrío. Sí. Fue una experiencia muy fea porque no podía yo defenderme y sentía sus ojos en mí. Entonces, no. Ha sido lo más fuerte que he tenido. Si tú vas a un lugar donde está abandonado, por ejemplo, antiguo, o si puedes tocar algunos objetos antiguos, ¿puedes ver algunas imágenes? No, eso no, nada más, por ejemplo, en panteones, siento que como que las energías se quedan conmigo. Tengo que, por ejemplo, cuando vas caminando en el panteón, de cierta manera tengo que venir pidiendo permiso entre las tumbas, porque si no, después salgo y me pongo muy mal. Ok, listo. Entonces, solamente puedes tener esas visiones cuando tu espíritu se desprende del cuerpo, digamos, en la noche. Sí. ¿De dónde dices que eres? ¿De Tultepec, del Estado de México? Ajá, sí. De Tultepec. Ok, me gusta tu historia y me gustaría también, pues, darles el seguimiento, porque yo sé que tienes muchas más experiencias al respecto. ¿Sucede cada que duermes o solamente a veces? A veces. No es como rutinario, sino es a veces. Y de hecho, siento que no duermo. Cuando me sucede esta situación, siento que no duermo. Siento que te despiertas todo cansado, como si hubieras hecho un viaje, algo así, como muy cansado. ¿Tú puedes ver, en esos sueños si alguna persona va a morir? A veces me ha tocado. Eso, o me ha tocado que pasan accidentes o situaciones. Por ejemplo, a veces sueño mucho a una persona recurrentemente, y es porque algo tiene, porque algo le pasa, o porque algo va a pasar, ya sea bueno o malo, pero sí, lo sueño recurrentemente a esa persona. Muy bien. ¿Qué te parece si en un próximo, mándame un correo a oxlacastro@gmail.com, ¿y qué te parece si en un próximo programa, mándame un WhatsApp aquí también, nos puedes seguir contando estas experiencias, pero hacemos que la gente te haga preguntas? Voy a leer las preguntas y tú vas contestando con toda esta experiencia que tienes, porque me pareció muy, muy interesante y muy completo lo que nos estás contando. Vamos a darle oportunidad a más personas que hagan llamadas y nos cuenten sus sueños, pero me gustaría hacer un programa exclusivo contigo para que la gente te pregunte muchas cosas, ¿te parece? Sí, claro. Ok, mándame un WhatsApp, porfa, a este número, pero también mejor a mi Instagram o a mi correo oxlacastro@gmail.com para que podamos estar en contacto y ponemos la fecha y hagamos la llamada. Claro. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por contarnos esto que te está sucediendo. No lo vamos a dejar hasta aquí porque hay mucho que platicar. Vale. Un abrazo. Gracias. Bye. Un abrazo. Bye. Pues ahí está, ¿qué les parece la experiencia que ella vive? A mí me pareció muy interesante. Les voy a platicar rápidamente algo y el por qué creo en lo que ella me dice. Voy a mandar algunos saludos a la gente de YouTube. Le agradezco a la gente de YouTube por las donaciones que me están dando. Recuerden que cada que me hacen una donación, su comentario se queda de un color y se queda fijo para que yo pueda leerlo hasta que lo lea. Como por ejemplo Tito, que acaba de dar $2, dice, ¿qué onda? Gracias, Tito, por los $2 que acabas de donar en el Super Chat en YouTube. Saludos a Fer y Angie, a Barbie también. Saludos, Oxla Castro, desde Texas. Gracias. Un abrazo. Estamos, salúdame, dice Jaco. Oxlack, salúdame. Voy a mandar un saludo, que están entrando llamadas, pero este teléfono no es para eso. Así que en este no vamos a contestar ni una llamada. El número telefónico ya se los he dado. Voy a mandar un saludo que me pidieron desde hace rato aquí en el chat. Voy a mandar un saludo a Libelo Marlene también, a Aide desde Mérida, que está viendo. Vamos a ver el mensaje. Dice Andrés Luévano, que es su cumpleaños. Andrés, que nos ve desde California. Andrés Luévano, un abrazo, mi hermano. Es su cumpleaños. Deseo que cumpla muchos más y le agradezco inmensamente que vea los programas aquí en YouNow y en YouTube también. Recuerden, 3 veces a la semana vamos a hacer este tipo de programas para que ustedes nos cuenten sus experiencias, sus historias y en este caso, pues los sueños extraños que han tenido. Voy a contestar sus llamadas telefónicas en un segundo. Denme la oportunidad de platicarles algo. Les voy a platicar rápidamente por qué le creo a esta persona. Se contesta solo el teléfono, Dios, hasta me da miedo. Se contesta solo. Jack V da gracias, 50 likes a Chupamirto también en YouNow. Me están apoyando con sus donaciones. Les agradezco mucho por las barritas, por los regalos. Les voy a platicar una historia en Hong Kong, me parece, en Corea, fue en Corea. Había un grupo de chicos que se dedicaban a criminalizar, eran vándalos. Eran dos chicos y una chica. Esto sucedió en verdad, es una historia real. Ellos consumían drogas, robaban y hacían todo tipo de delitos. Vivían en un apartamento y lo único que se dedicaban era hacer pues maldades, cosas para sobrevivir y las hacían de una manera horrible. Sucedió que en una de estas ocasiones a uno de ellos pues se le ocurrió raptar a una chica y tenerla como una esclava sexual. Recuerden, eran dos hombres y una chica. Así que entre los tres secuestraron a otra mujer. La llevaron al apartamento, la encadenaron y le comenzaron a hacer una serie de cosas horrorosas. La torturaban, le apagaban las colillas de cigarro en la piel, la torturaban, la ahorcaban, le hacían un montón de cosas sexuales grotescas, inimaginables. La tenían ahí como su muñeca, literal. Estos tres chicos habían decidido tener a su propia muñeca viviente para hacerle lo que quisieran. La chica sufrió por unos meses. La mantuvieron violándola y haciéndole las cosas más horripilantes que pudieran imaginarse. ¿Por qué? Porque quizá uno de ellos o los dos o quizá los tres comenzaron a trastornarse. Uno quizá tuvo la idea de tener su muñeca viviente, una mujer, una chica a la que le pudieran hacer lo que fuera, y entonces viendo los otros la situación de tener ya a una persona ahí y sabiendo que no les va a pasar nada, que nadie los va a cachar y teniendo la oportunidad de hacerle algo a un ser vivo, despertaron sus instintos más horribles en esa chica. Duró como un mes, dos meses que la estuvieron torturando, violando y demás cosas, hasta que decidieron finalmente matarla. ¿Por qué? Porque la chica pues empezó a empeorar en su condición física, en su salud, en su higiene. Obviamente pues hacía del baño ahí mismo y todo esto pues comenzó también a darles asco. La muñeca viviente la habían explotado tal cual, tanto hasta que ya daba asco que existiera, que siguiera viva. Por lo tanto la mataron. La mataron y todavía después de matarla, la descuartizaron, la hicieron pedazos y para que nadie los cachara, en una de sus paredes del departamento abrieron un hoyo y ahí metieron los pedazos con cemento. Hicieron hoyos y pusieron las partes del cuerpo y lo taparon con cemento. De esa forma borraron su crimen y estos chicos en Corea siguieron viviendo igual con sus crímenes, drogándose, robando, etcétera. Nadie los había cachado. Novato 89 da 20 pesos desde Oaxaca. Un abrazo a Novato 89. Gracias por la donación en YouTube. Gracias por usar el superchat. Recuerden, cada donación la puedo leer porque se queda fija y puedo leer esos comentarios. Los chicos habían salido con la suya. Habían hecho con su muñeca viviente lo que quisieron hasta descuartizarla y tapar la evidencia metiéndola en el muro. Sucedió que después de un tiempo, después de los años, gracias a Juan Miguel Atunes Maldonado, 20 pesos, dice, a mí me pasan cosas parecidas, desdoblamiento. Ahorita me llamas, mi hermano, que acaba de donar 20 pesos en el superchat. Gracias a toda la gente que me ayuda a donar desde México y todos mis hermanos de Estados Unidos. Estamos en vivo y en directo. Se habían salido con la suya estos chicos. Sucedió que pasando el tiempo los tres se separaron. Pero entonces, ¿qué sucedió? Que la chica de ese grupo criminal comenzó a tener sueños. Y en los sueños venía aquella mujer que habían torturado, aquella muñeca viviente que habían tenido, la que habían descuartizado, y ella en sus sueños la martirizaba. Esta chica, gracias Ernesto Torres por 20 pesos mexicanos, les agradezco un montón que me estén apoyando para poder seguir haciendo estos en vivos en este canal de YouTube Oxlack Investigador. La chica que había muerto venía a torturar a la otra y le pedía que fuera a la policía y les dijera la verdad, que dijera dónde había quedado su cuerpo para que su familia la encontrara, para que su familia se enterara lo que estos tres habían hecho. Obviamente la chica esta coreana solamente pues desesperada todas las noches despertaba, pero tanto fue el martirio de que esta fantasma venía en sus sueños, tanto fue que ya no pudo dormir porque en cada sueño esta mujer fantasma venía y la torturaba, que decidió ir a la policía y se entregó y también señaló a sus compañeros quienes habían mutilado a esta mujer. Y por eso se conoce esta historia. Esta historia está dentro de estos criminales, de los más sanguinarios de la historia. Esto sucedió en Corea y por eso se conoce la historia. El fantasma vino en el sueño de esta chica para poder hacerse justicia. Es decir, esta chica tenía la posibilidad o una sensibilidad de poder en el espiritismo o en la forma espiritual ver al fantasma, y entonces por ahí la estuvo martirizando hasta que ella confesó. Por eso lo que nos cuenta nuestra amiga, yo le creo, porque suceden estas cosas raras. Vamos a contestar otra llamada, está entrando aquí en el WhatsApp. Gracias a Edgar Irak Quintana, 100 pesos. Edgar dice, hola Oxlack, ¿me puedes contestar a mí? Mi número termina en 4045. Será muy rápido, lo prometo. Edgar Irak, sí, voy a contestarte en el 4045, pero háblame en el WhatsApp en este momento. Voy a contestar esta llamada y sígueme marcando y voy a contestar hasta el 4045. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches. Soy Anthony Yataco Solano. Anthony, ¿desde dónde nos llamas? Es un gusto en conocerte. Gracias, mi hermano. Anthony, ¿desde dónde nos llamas? Bueno. Bueno, por el momento me agrada su canal y felicidades por llegar hasta un millón de suscriptores, aunque también quería contarte algunos sueños extraños que me han pasado. Cuéntame uno. Dios mío, estoy nervioso. Cuéntame uno de esos sueños, no te preocupes, estamos en vivo y en directo, 10:26 de la noche. Cuéntanos uno de esos sueños. Hay muchos sueños que me han pasado, como la primera vez que me ahogué desde un barco, otro que me iluminaba la luz desde un cuarto, y una vez que conocí a una persona bien repugnante y asquerosa que al final me desperté. A ver, cuéntame esa de la persona repugnante y asquerosa. Bueno, estaba allí. Un momento, estoy un poco nervioso. Tranquilo, bueno, no pasa nada. Estaba allí en medio de un lago abandonado. Cuando vi de repente que había una cabaña allí, okay, en el océano, en la playa. En la playa, ok. Me atreví a verla y me atreví a acercarme un rato hasta que vi una niña ahí amarrada en esa cabaña abandonada. Había una cabaña a la orilla y adentro de la cabaña había una niña. Sí, atada. Atada, okay, ¿qué pasó? Luego de repente apareció ese tipo. Okay. Yo le di un nombre llamado el hombre del ojo de fresa, porque cuando lo vi por primera vez tenía una fresa en el ojo. No sabía quién rayos era hasta que él se acercó y le dijo a la niña unas cosas, no recuerdo bien, pero era algo así. Tú estabas presenciando esa escena. Había un hombre y una niña atada en esa cabaña. Sí, okay. Parecía que el hombre quería lastimar o matar a la niña. Okay. Dijo que lo primero que voy a hacerte con usted es quitarte la piel, la piel, descuartizarla, o sea, quitar todo. Le iba a quitar la piel. Para luego comerme. ¿Sí? Según lo que recuerdo, dijo que iba a quitar la cáscara, quitarte la cáscara, pero yo creo que era la piel entera. Ok, ¿y qué pasó después? Déjeme recordar bien. Luego, ahí estaba muy, y ahí, bueno, luego, ahí estaba muy asustada, y como no sabía qué hacer, de repente me desperté. Ok, pero no viste que le hiciera nada malo. Bueno, según recuerdo yo, tenía una especie de cuchillo. Ajá. Sí, eso es lo único que recuerdo bien. Bueno, te dio mucho miedo, obviamente, el ver esa escena, pues sabías que ella estaba en peligro. Ajá. ¿Me estás, estás escuchando por la computadora o por el teléfono? Por el teléfono, ¿por qué? Ok, porque siento como que se laguea un poquito, como que se tarda. Ok, tuviste esa sensación como de miedo, de angustia, y no conocías a esa persona, nunca la has visto o reconocido. No, es más, pareciste como si llevara vestido de una, como si llevara un vestido de antiguo, como de la Segunda Guerra Mundial. Como si hubieras visto una escena del pasado, pero una escena que iba a ser muy fea. Sí. Eso me recordó algo, un sueño que tuve que ahora lo voy a platicar. Ok, ¿tienes algún otro sueño que quieras platicar antes de que hagamos otra llamada telefónica? Sí, recuerdo uno. Me pasó cuando apenas tenía como 5 o 6 años. Okay. Según lo que recuerdo es que estaba en el cuarto de atrás, en la cama, cuando de repente sentí que estaba flotando. Ok. Era como casi como, bueno, aquí en Costa Rica era como casi entre las 5 y 4 de la mañana. Mañana, de la noche. Ok. Ajá. Estaba flotando en toda la sala. Desde aquí hasta allá y cuando me llevó al directo a mi cuarto, me desperté y yo pensé que esto fuera real. Sí, pero la sensación, o sea, la sensación de flotar, ¿fue bonita o fue mala? ¿Fue fea? Lo sentí bonita. Era pequeño, no sabía cómo sentirlo. Para mí sentía bonita, pero ahora de repente sentía como si fuera real. Sí, te entiendo. Esas sensaciones, o sea, esas sensaciones como de volar o flotar no se sienten feas, se sienten muy liberantes. Es como cuando es el desdoblamiento, cuando tu cuerpo y espíritu se separan. Seguramente es ese tipo de experiencia. Yo no sé si eso me pasó realmente porque eso me pareció muy raro. Además de que ya estaba, además de que me arrojaron de un barco y sentía que estaba ahogándome. Bueno, de repente tienes entonces sueños muy de mucha angustia. ¿Ves a muchas películas? ¿Te gusta algún tipo de género? De películas de terror no veo muchos, solo pocos. Siento como que de alguna forma como que tienes algún tipo de miedo. Yo te voy a aconsejar que te tranquilices. El miedo nos provoca muchas cosas negativas y quizá pueda estarse reflejando en tus sueños. Pero yo te agradezco bastante que nos estés contando y trates de relajarte, ¿sabes? Porque el día que nos vamos a morir, pues ya no podemos hacer nada, así que tranquilo. Yo deseo que dejes de soñar cosas feas. Yo sueño muchas cosas feas y te entiendo mucho, mi hermano. ¿Desde dónde dices que nos llamas? Desde Costa Rica. Desde Costa Rica. Pura vida, aquí le decimos. Pura vida, mi hermano, pura vida, Costa Rica. ¿Desde dónde nos ves? ¿Desde YouTube o YouNow? YouTube. Pues bien, mi hermano, desde Costa Rica, te mando un abrazo y deseo, por favor, que nos tengas al tanto. Si sueñas otra cosa, pero que no sea tan angustiante. Y si sueñas con volar, disfrútalo, porque no todas las veces o en la vida podemos volar. Y en los sueños sí lo podemos hacer y es una sensación maravillosa. ¿Ok? Ok. Te mando un abrazo, mi hermano, hasta Costa Rica. Igualmente. Gracias, hermano. Bye. Ahí está, pues, muchos sueños extraños. Me hizo recordar un sueño que se los voy a contar al final, porque este sueño a mí me parece increíble, insólito, y jamás he vuelto a soñar algo similar, y quisiera, porque lo que soñé en verdad está fuera de todas las cosas que quizá algunos se imaginen, porque otros a lo mejor van a coincidir con mi sueño. Se los voy a contar al final. Voy a mandar saludos a Fernando Piña, que acaba de dar 50 pesos y dice: ayer a las 3 de la mañana me encendieron la computadora y pusieron la de Lost Yourself to Dance de Daft Punk, yo creo. Fernando Piña dice que le encendieron la computadora a las 3 de la mañana y le pusieron esa canción. Fernando Piña, si hay alguien más que tenga alguna experiencia de que algún aparato se prenda en la madrugada con una canción en específico, como mi hermano Fernando Piña, les voy a, por favor, pedir que me digan para ver si solamente le sucedió a él o a alguien más. A mí no me ha sucedido hasta el momento. Gracias, Fernando Piña, por 50 pesos que me acaba de donar. Y aquí dice, recuerda, 4045, Edgar Irak, saluditos, Edgar, por favor, espérame a que te llame. Sí, estoy esperando a que Edgar, que acaba de donar otros 100 pesos, llame. Y su teléfono termina en 4045, así que estoy esperando la llamada. Ahí está. ¡Uy! Ya habías entrado, mi hermano. Ya había entrado tu llamada. Vuélveme a llamar, mi hermano. Acababa de entrar tu llamada. 4045, ¿no? Estoy seleccionando llamadas ahorita. 9598, ¿no? 4045. Llámame, mi hermano. O dejen de llamar los demás. Dejen que entre la llamada de Edgar, que acaba de donar 100 pesos. Y listo, ya seguimos con los siguientes para que no nos hagamos bolas y no tengamos que esperar más tiempo, porque me gustaría atender la llamada porque él se ha molestado en mandar 100 pesos de donación. Gracias, mi hermano. Vamos a esperar al 4045. Había entrado tu llamada, mi hermano, pero se encimó. A ver, ok, Edgar, llámanos ahora mismo. Nadie está llamando. Te han dado la oportunidad de que nos marques. Por favor, Edgar Irak. David Luján, $10, gracias, David Luján. Mi hermano Edgar, llámame en este momento, ya nadie está llamando, llámame en este momento. David Luján, gracias, David Luján, un abrazo. 9645, no, Edgar, llámanos, por favor, llámanos. No están entrando llamadas en este momento. David, gracias, $10, 2376, no es él. Ángel García, 9 pesos. Gracias, Ángel García. Me agrada muchísimo todas las personas en el super chat en YouTube que me están apoyando con las donaciones. Les pido, por favor, en YouNow también me ayuden. Gracias a Mariposa, 500 barritas. A Mariposa Primavera, 500 barritas. Gracias, Mariposa. Está siendo la fan número uno con 732 barritas en YouNow. Mil gracias, Mariposa. Vamos a esperar, vamos a contestar una llamada y ahorita en el 4045 le contestamos a mi hermano que ha dado Edgar sus 100 pesos de donación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. Habla Jorge de Tijuana. Jorge de Tijuana. Buenas noches. ¿Le puedes bajar un poquito a tu computadora o a la tele donde estés viendo esta transmisión? Sí, ya le bajé. Ok. Bueno, Otslack, quería decirte que muy buen programa. Me gustan mucho tus videos y pues quería comentarte la experiencia. Bueno, a mí no me pasó. Le pasó a mi mamá. Ok. Haz de cuenta que mi bisabuela, cuando murió, mi mamá la quería mucho. Bueno, era su abuela. Sí, claro. Entonces, cuando falleció, ella empezó a soñar con mi bisabuela. Y entonces, ella desde chica le ha tenido miedo a la oscuridad, mi mamá, porque en casa de mi bisabuela pasaban cosas. Todos mis tíos y ella miraban sombras, De hecho, está atrás de un panteón esa casa. Entonces, aquí en la casa en la que vivimos empezó a ver una sombra con la silueta de mi bisabuela. Y entonces se despertaba con miedo, lógicamente, y no sabía qué hacer. Entonces, así pasó el tiempo, pero soñaba con mi bisabuela, pero no le decía nada. Y no sé si tenga que ver con que la última vez que vio a mi bisabuela, ella le dijo que no quería irse al hospital, que porque no iba a regresar. Y mi mamá le decía, no, sí, como mi bisabuela estaba enferma. Mi mamá le decía, no, sí va a regresar, yo aquí la voy a cuidar cuando vuelva, cuando se alivie, pero pues no, murió en el hospital. No sé si tenga que ver eso último con lo que ella miraba entonces después de su fallecimiento. Ok, dices entonces la bisabuela estaba enferma. Estaba enferma. Ella no quería ir al hospital porque sentía miedo quizá también de que iba a morir. La llevan y efectivamente fallece, y tu mamá la sigue soñando y a veces incluso ve su silueta en la casa. Sí, de hecho se levanta asustada y me habla a mí, como ya mi papá no vive acá, pues ya no le habla a él, ahora me habla a mí cuando llega a ver eso. Ok, mira, las creencias son efectivamente de que hay personas que no se quieren ir de este plano terrenal. Si tu bisabuela ya estaba con una edad muy avanzada, pues ya también tenía que ser su tiempo. Todas las cosas deben de suceder de esta forma, un principio y un fin. Es la única ley en todo el universo que nos rige en realidad. Todos tenemos un principio y un fin. Entonces, digamos que pudiera ser efectivamente una realidad que hay espíritus que no permiten alejarse de este plano terrenal y por eso dicen que tienen que ir a la luz. Hay personas que se quedan en este espacio y no se quieren ir, quizá por miedo, una sensación de miedo que quizá pudiera tener todavía el espíritu. Yo no sé si tu mamá, cuando ve estas presencias o cuando ve a tu bisabuela, siente temor y el por qué lo sienta. A veces cuando nosotros soñamos a las personas que han fallecido, es alegría porque ellos vienen a estar con nosotros en los sueños y visitarnos para darnos una referencia de que ellos todavía nos recuerdan, que en ese otro plano donde están simplemente nos están esperando. Pero este tipo de sombras o sueños, si da miedo, no sabemos por qué pueda suceder. Muchos creen que es un espíritu que se hace pasar por el cuerpo de nuestro ser querido, y es quien deambula de esa forma. Pero sea eso o sea efectivamente el espíritu de tu bisabuela que no quiere irse todavía, vamos a hacer algo. Es muy fácil y no necesitamos en realidad de otro tipo de cosas. El día que ustedes gusten y deseen hacerlo en verdad, pueden reunirse en la sala de su casa. Si ustedes son de alguna religión, la que sea, no importa, que hagan una oración por tu bisabuela. Y que en esa oración no solamente son rezos, a veces los rezos repetitivos no nos llevan a esa transmisión o a ese contacto, porque es repetitivo, son frases que repetimos, ese tipo son rezos, no. Una oración pudiera bien ser platicar como si ella estuviera presente, decirle lo mucho que la quieren, lo bueno que lo desean que ella esté y que tiene que trascender y que algún día van a estar juntos. Lo que tengan que decirle, díganlo, si quieren juntos como familia, si quieren solamente tu mamá, si quieren hacerlo a voz alta, o si quieren hacerlo en voz baja, en la mente, háganlo. De esa forma, si hay un punto de contacto por ese sentimiento que queda ahí, como te digo, son cosas inexplicables que a veces lo intentamos y suceden. Así que hagan una oración, díganle a tu bisabuela que puede trascender y que esperan que algún día se vuelvan a encontrar. Mientras tanto, pues ustedes la aman y al igual que ella, ustedes. Y listo, con eso pudiera ser que ella pudiera ya entenderlo y retirarse de este plano terrenal en donde vamos todos para allá. No nos vamos a quedar. Sí, bueno, nomás comentando algo rápido, o algo último, mi mamá por lo del novenario que se hace, bueno, de cuando mueren los 9 días que van a la iglesia y se reza por el cuerpo, le preguntó un padre sobre lo que miraba y le dijo que pues efectivamente son experiencias que uno no puede explicar. No sería mi bisabuela, pero que tenía la forma. De hecho, mi abuela, la que es mi abuela, pues la hija de mi bisabuela, también soñó una vez que la miraba, pero también muy fea, dice, y que sintió cómo le jalaban la cobija en la noche. Ella sí duerme con la luz apagada, mi abuela, porque mi mamá, por su temor, duerme con la luz prendida. Ok, como te digo, si es una sensación como de temor, que no deberíamos de tener temor a nuestros seres queridos que se han ido, es porque a veces estos espíritus, se dice, pueden tomar la figura del ser querido para hacerse presentes, hacerse visibles, pero no tienen poder sobre nosotros, no tienen poder alguno sobre nosotros. No se preocupen, sé que tienen temor, sé que tienen miedo a veces, pero con ese tipo de oraciones pueden deshacerse de eso. O si no, invitar al padre, así sean católicos o de alguna otra religión, no importa, un pastor, evangelista, cristiano, no importa, testigo de Jehová, que haga una oración en la casa y listo. Con eso yo he visto, yo no soy alguien que se dedica a eso, pero yo he visto que funciona. Así que háganlo, por favor, y espero descanse todo esto que están viviendo. Hágalo y después me vuelves a llamar para decirme si funcionó o no, para que tu mamá, tu abuelita estén más tranquilos, tú sí, también, y tu casa sea diferente. Pero tienen que llevar a alguien que haga una oración, sí, que haga una bendición, y listo, con eso termina. Ok, bueno, muchas gracias por contestar, y luego estaré llamando porque también pues le han pasado más, cosas diferentes en mi familia, no a mí directamente, pero sí, pasan cosas. Perfecto, muy bien, muchas gracias, te mando un abrazo, mi hermano, y voy a seguir con las demás llamadas telefónicas. Ahí está mi hermano que nos llama y nos cuenta esta experiencia. Muy interesante también lo que nos platicaba. Ok. Aquí no sé qué está pasando. Se encimaron las llamadas, se está trabando el teléfono. Quiero agradecerle a Jacqueline que me acaba de mandar pesos. Son soles peruanos. 10 soles peruanos. Un abrazo a Jacqueline. Dice, saludos desde Perú. Te admiro, Oxlack. Gracias, Jacqueline. Un abrazo por esa donación que me hacen desde Perú, gracias. Edgar Irá Quintana también apoya el programa con 50 pesos y dice, yo solo quiero contar mi historia. Edgar Quintana, a ver, Edgar Quintana, escríbeme tu número telefónico ahí en una de esas donaciones, escríbeme tu número telefónico o mándame un WhatsApp y ahora mismo lo busco y te llamo yo, porque te agradezco inmensamente, en serio, que estés apoyando con las donaciones. En verdad, estas donaciones... estas donaciones son las que me hacen seguir avanzando y estar con ustedes cada noche en este programa. Edgar, es que mira, Edgar, hasta Víctor González me está llamando en este momento. Si ese es Víctor González de verdad, pues ahí está su número, pero yo no lo estoy filtrando. Alguien tiene el número de Víctor González ahí. Estoy esperando que me llame Edgar. Edgar, es que yo te podría buscar, pero en este mar de llamadas no te encuentro. Por favor, Edgar, mándame otro donde me escribas tu número y entonces yo puedo hacerte la llamada por WhatsApp, algo así. O mándame un WhatsApp, di soy Edgar, porque no paran de llamar las llamadas, y no paran de hacer llamadas. Espérenme un segundo. 45, ¿cuál, mi hermano? Estoy buscando tu número. Están entrando muchísimas, muchísimas, muchísimas, no tienes idea. Estoy buscando, tratando de encontrarte. 9513, este no, Oxlack, yo tengo muchos mensajes. Víctor González también me llamó. 4045, a ver, creo que es este. Soy Edgar, aquí está Edgar, vamos a llamarle. Llamar, listo. Está entrando Víctor González, a ver, Víctor González. Bueno. Víctor González nos está llamando en este momento. De tantas llamadas que hacen, ya no dejaron a Víctor González ni que hiciera la llamada yo a Edgar. Víctor González, ni modo, Víctor González, ni modo. Ahora tienes que esperarte, mi hermano Víctor González, porque importan más toda la gente que tú, mi hermano. Si eres Víctor González, importa más toda la gente que tú. Así que toma turno para que reciba tu llamada. 4045, vamos a buscar. Aquí está Edgar, aquí está Edgar. Dice, ok. Dice, ¿nos puede realizar una llamada? Bueno. O sea, no, tengo infinidad. Ustedes no saben cómo estoy batallando acá. Dice, ¿nos puede realizar una nueva llamada mientras otra está en curso? Pues no está en curso una, están en cursos mil. Mil llamadas en este momento, dos llamadas perdidas, tres llamadas, cinco perdidas. Víctor González secuestró a no sé quién. Secuestró a Edgar. Víctor González secuestró ya. A ver, déjeme llamar a Edgar, solamente denme chance. No puede ser. Está dentro, Exlack, te sigo desde tus comienzos. Saludos, gracias por esa donación. $2, Martín Becerra. Está entrando muchos. Denme chance, déjeme llamar a Edgar. Déjeme llamar a Edgar y ya seguimos con el programa. Edgar, nadie te está dejando. Víctor González, vamos a contestarle a Víctor González. Víctor, buenas noches. Oh. De tantas llamadas que están haciendo, no dejaron que Víctor González nos responderle la llamada a Víctor González. Aquí está Edgar. Listo, ya conectamos a Edgar. Por fin, gracias a Martín Becerra, $2. Edgar. Hola, Edgar, ¿desde dónde nos llamas? Por fin te podemos contactar. ¿Desde dónde nos llamas, mi hermano? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Oxlack. Te hablo desde el Estado de México, de Huixquilucan. Desde Huixquilucan. A ver, por fin, y gracias a todas esas donaciones que me estuviste dando, pude encontrar tu número y saber que querías contarnos una historia. Dinos, ¿qué pasa? Gracias a ti. Mira, es una... Primero que nada, pues yo te quiero felicitar por todo tu trayecto y bueno, yo soy muy escéptico en estos temas, pero pues también tengo mis creencias. Se podría decir que creo en muchas cosas, pero a la vez no estoy seguro de si son verdad o no. Yo no sé si tú creas en los ángeles guardianes o los ángeles de la guarda, pero pues yo quizá esté seguro de que los míos no son ángeles normales, sino se podría decir que son ángeles caídos y no sé, eso es por ahora lo que yo pienso. Ok, a ver, cuéntame. Tengo incluso nombres que quizá puedan ser ellos. ¿Por qué piensas eso? ¿Qué te ha sucedido? Perdón. ¿Cuántos años tienes? ¿Desde cuándo te comenzó a suceder? ¿Y por qué no estás diciendo eso? ¿Qué pasó? Tengo 23 años y pues la verdad no sé. O sea, yo siempre he creído que sí existen los ángeles. Incluso cuando estuve un tiempo con mi mamá escuchando música de mantras y cosas así, llegó un momento en el que pude oler el famoso olor a rosas y desde ahí pues yo empecé a creer en estos temas metafísicos y extranormales. Entonces, bueno, la idea de esto es que yo estaba una noche en llamada con mi novia, que pues por ahora está a distancia, y en esa llamada ella por la madrugada tuvo un episodio de, ¿cómo se llama ese? De parálisis del sueño. Okay. En el cual me despertó a mí. Ajá. Me despertó a mí y pues yo la atendía. Me dijo que cuando despertó ella sentía como que algo quería matarla o no sé. Y yo, como tengo una conexión con mis ángeles, ya sea en forma de ayudar a las personas curándolas o en estos casos se podría decir que deshaciéndome de seres ya sean oscuros. El caso es que después de un tiempo de pedir a mis ángeles, cuando ella despertó, al lado de su cama había una pluma negra. Yo le comenté que pues que si tenía algo que dejara plumas de ese tipo, o si tenía algún animal que pudiera ser que haya sido el quien dejó esa pluma, pero pues la verdad no había rastros de otra cosa que dejara ese tipo de plumas negras. O sea, tú tienes como ángeles a tu disposición, pero sientes que son ángeles caídos. Exactamente. ¿Y qué puedes hacer con estos ángeles que tienes a tu control? Pues puedo, una de dos, puedo curar a las personas quitándoles la energía negativa. Obviamente los ángeles que tengo quizá trabajan con eso y pues es mucho más sencillo que solamente pudieran de alguna forma absorber esa energía y transformarla en poder para ellos. Y pues solamente deshacerme de criaturas, llámese de bajo astral o seres extraños de oscuridad. Y yo incluso me siento mucho más cómodo en la noche, no tengo miedo a la oscuridad, me gusta estar en oscuras. Quizá es muy, muy loco ya pensar en números y nombres, pero pienso que son tres. ¿Les llamas de alguna forma cuando los, decir nombres? Cuando los invocas. Sí, tengo invocaciones que yo mismo hice. Ah, ¿Nos puedes relatar una? Ok, déjame la busco mientras te digo el nombre de uno. Ok. Se llama Azazel. Azazel. Una invocación, Azazel, ajá, la invocación que hice fue: tú quien caes de los cielos, quien gobierna la noche, Azazel, préstame tu poder. Otro se llama Semyaza: deja que tu oscuridad invada mi alma y que tu luz cubra mi cuerpo, dame el poder para derrotar mil demonios. Entonces, pues, no sé, la verdad, yo soy también muy escéptico en estos temas. O sea, tú hasta escribiste es que tus invocaciones. La mayoría de las veces. Es que me ha funcionado la mayoría de las veces que pido por personas que están enfermas. Okay. El último caso fue una abuela, fue mi abuela, ya falleció, pero pues estuve pidiendo por ella. Todas las veces que pedí por ella se recuperó, pero llegó un punto en que ya su enfermedad era demasiada y pues yo solamente pedía que ella estuviera bien. Desde, al final terminó por irse. ¿Desde cuándo crees que tienes dominio sobre estos ángeles caídos? ¿Desde cuándo sentiste que a ti te acompañaba alguien con poderes que podías controlar o podías mandar? Desde muchísimo tiempo. Tenía alrededor de 7 años cuando empecé con esto de la metafísica. A los 14 años ya tenía escritos varios decretos. Llegó el punto en que ya mis decretos pueden ser subconscientes. Es decir, todo lo que piense quizás se cumpla. Claro, estos decretos que tú estabas haciendo es el deseo de algo y lo cumplías. Claro, pero los decretos se hacen en la metafísica, se hacen para mí, para todo el mundo, para que funcionen. No hay que ser envidiosos. Entonces, estos decretos, pues yo los trabajo de esa forma para mí, para todo el mundo, pidiendo lo mejor para todos. Y es así como me ha funcionado. Ya incluso, como te comento, los hago inconscientemente. ¿Trabajas de esto? Es decir, ¿haces algunas sesiones con personas? ¿Les cobras para ayudarlos de esta forma? No, claro que no, eso es individual. Digo, lo máximo que yo he hecho es, como te digo, ayudar a personas que no me piden la ayuda, pero yo las ayudo a recuperarse de sus enfermedades. Quizá no estoy tan seguro de que yo sea el responsable, pero pues sí. Pero no cobro ni nada, ni me dedico a esto. ¿De dónde sacaste? ¿De dónde sacaste los nombres de tus ángeles caídos? Ah, pues la verdad esos los, o sea, yo al investigar sobre estos temas, pues busqué nombres y esos tres fueron los que encontré. La verdad fueron los tres primeros, no estoy seguro si se llaman así Oxlack, pero me gustaron. Yo creo que Semyaza y Huracá Baramel. Ok. Y bueno, como te contaba, desde el momento que ya cumplí, no sé, 17, 18 años, empecé a tener un tipo de conciencia universal, se podría decir, podía saber lo que varias personas estaban haciendo o imaginar. Bueno, yo lo digo como imaginar porque no te puedo decir exactamente si en eso estaban haciendo las personas, pero sí varias veces, por ejemplo, exactamente cuando volteé a ver mi teléfono, tenía llamadas. Como que las tienes personas un instinto. Que están alrededor mío. Pues sí, yo le llamo un tipo de conciencia universal. Es más que nada empatía con las personas. Es decir, llega un punto de empezarse a desarrollar la telepatía, pero todavía no estoy en ese nivel. Es decir, si hablas, por ejemplo, con una chica por teléfono, puedes saber cómo está pintada su habitación, puedes saber qué ropa trae, ese tipo de cosas. ¿Algo así? No, pero puedo saber, por ejemplo, cómo está ella, si está sentada, si está acostada, si está durmiendo, quizás hasta en qué piensa, pero cosas materiales no tanto. Ok, sí te entiendo un poco. Sí te entiendo. Sí es como parte de eso. Fíjate que sí es una... Sí es como un sentido extra lo que tú nos estás comentando, pero se me hace muy raro. Nunca había escuchado que alguien teniendo este tipo como de sensibilidades, pues hablara de tener un grupo de ángeles a su disposición, o al menos que tú les pudieras invocar y ellos hicieran algo. Pero como mencionas, pues no es nada negativo. ¿O has hecho cosas negativas con estos ángeles? No, claro que no. O sea, yo pienso que incluso tengo la ideología de que el mundo no existe ni el bien ni el mal. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios es el bueno y que el diablo es el malo? O sea, la verdad es que no tengo... Tengo una ideología neutra y yo creo que solamente lo que es correcto es ayudar a las demás personas. ¿Has jugado la Ouija para comunicarte con estos ángeles? No, fíjate que no he jugado la Ouija porque mi papá tuvo un problema con eso. Él sí es un poco más sensible en estos temas. Él sí jugó la Ouija. Incluso no sé si hayas visto la película de Matilda, creo que sí. De niño me contaba que tenía ese tipo de poderes. De poderes, poder mover las cosas. Pero sus papás pues se asustaban, lo regañaban y dejó de hacerlo. Okay. O sea, mis abuelos. Y como parte también de, me gustaría del tema este que estábamos hablando, de los sueños, el 19 de septiembre, que fue el día del terremoto, la noche anterior, okay. Yo estaba en el trabajo y yo me soñé a mí mismo en el trabajo bajando las escaleras porque estaba temblando. Un día, bueno, al día que desperté, pues fue el temblor. Ese mismo día, o sea que tuviste un sueño premonitorio. Sí, yo creo que a muchos les pasó, no nada más fui yo, así que pues en ese caso no me considero tan especial. Incluso todos mis sueños, el 99% de los sueños que tengo no los recuerdo. Okay. Y pues en ese aspecto no me considero tan especial porque creo que a muchas personas les pasó lo mismo que soñaron el terremoto. Sí, porque fue algo pues en realidad muy fuerte y quizá algunas personas con sensibilidad pudieron tener la misma, percibir lo mismo en sus sueños. Sí, pues este tema de mis ángeles caídos de la guarda, pues no sé, yo la verdad no sé qué pensar, digo, fue lo que primero que se me ocurrió, porque no, lo que pienso es que no son ángeles normales, y eso es lo único que podría decir. Yo deduje quizá que sean ángeles caídos, pero la verdad no estoy seguro. Pues claro, si tú mencionas que son ángeles caídos y sientes como una energía de ese estilo, pues también poco a poco podrías entrar al obscurantismo y ese tipo de cosas pues ocultas, y no nos gustaría que adentraras mucho en eso. Mejor quizá pudieras tratar de pensar que son ángeles pues más positivos, pero ya veo que hasta nombre le has puesto, así que yo no sé hasta dónde vayas a llegar. De hecho, creo que los ángeles caídos igual trabajan con luz, Oxlack, solamente creo que son caídos porque no están dentro de la jurisdicción de Dios o del cielo, llámese. pero de la misma forma trabajan con luz. Ok, te entiendo. Te entiendo un poco de lo que me estás comentando. Y ahora... no creo que me vaya, creo que me vaya a meter en esto más. Esto es pues algo quizá muy, muy poco hablado dentro de mi día a día. No lo ocupo demasiado. Por ahora creo que tengo también el poder para resguardar a otras personas con alguno de mis ángeles. Y okay, es lo único que hago. Muy bien. Entonces sigues, pero sí sigues con la metafísica. Claro. La metafísica sí es para siempre. Incluso ahora mismo te ayudó para esta llamada telefónica. Sí, o sea, pues exactamente. Yo la verdad yo siempre pensé que, de hecho le comenté a mi novia, le dije, pues sí, mañana llamo y mañana cuento lo que nos pasó. Tuve que, obviamente, que destacarme un poquito, pero pues aquí estoy, gracias, llamándote. Gracias, hermano. ¿Dices que eres de dónde? De Huixquilucan, Estado de México. De Huixquilucan. ¿Y tu nombre es? Edgar. Edgar Irak. Pues bien, mi hermano, te mando un abrazo, te agradezco mucho lo que nos has contado. Yo no había escuchado algo similar. Seguramente en las diferentes noches que tengamos y en las llamadas, quizá salga alguien como tú. Recuerda que soy un investigador y a mí me interesa mucho saber lo que le sucede para guardarlo y para tener pues algunos datos cuando algún fenómeno o cosa de este tipo se presente y yo saber que en algún momento, por ejemplo, Edgar hablaba de esto. Así que te agradezco muchísimo porque alimentas mi conocimiento y las experiencias que ustedes tienen son las que a mí me hacen indagar y poder dejar un legado para alguien más que venga en el futuro. Muchísimas gracias, Otlac, y gracias por darme este pequeño espacio para expresarme. La verdad no creo que todas las personas me vayan a creer y es normal porque es muy raro, ¿no? Así es. Sí, claro, claro. Pero bueno, al menos la mayoría que estamos acá estamos como con muy buenos comentarios. La gente acepta lo que otros están comentando. ¿Por qué? Pues porque también a ellos les suceden cosas raras. Casi este programa es para compartir estas experiencias. Somos como un grupo de gente que le sucede esto. Así que yo no niego que te suceda eso. Se me hace súper extraño, pero en algunas cosas que has dicho, pues sí, sí te he entendido, sí te entiendo. Y he conocido algunas otras experiencias, pero lo tuyo es muy particular. Te mando un abrazo y deseo, por favor, mi hermano, que sigas viendo los programas. Y si te sucede algo, tienes alguna otra experiencia que no me contaste acá, puedas volver a llamar en los futuros programas. ¿Te parece? Sí, me parece perfecto, Oxlack. Muchas gracias. Un abrazo hasta Huixquiluca, mi hermano Edgar. Gracias por toda la colaboración y el apoyo que me diste el día de hoy. Gracias, espero que así siga. Y échale muchas ganas. Gracias. De hecho, me bloqueó Badabun por apoyarte. Gracias. Eso es bueno, mi hermano. Al ratito que seamos más legión, Oxlack, vamos a ir todos contra Badabun. No te preocupes, nos vamos a vengar. Y si no, échale los tres ángeles que tienes juntos de una vez. Creo que ya colgó. Edgar. Bueno. Mande, perdón. Ah, Edgar. Que si no, échale los tres ángeles que tienes. Si son caídos, pues ahí está Víctor González. Sí, no. Tenemos refuerzos hasta espirituales malignos. Así que, Badabón, cuidado porque mi hermano Edgar ya trae legión de ángeles caídos también sobre ustedes. Está cortándose la llamada, están entrando más. Edgar, te mando un abrazo. Edgar. Ok, estaban entrando más llamadas y ya no dejaron contestar al buen Edgar. Está entrando otra llamada, están entrando mil llamadas más. Voy a contestar una llamada más. Quiero agradecerle a Jackie Merma Cuellar, que acaba de dar 5 soles peruanos. Dice, amo las noches paranormales. A mí también me fascina que me estén contando sus experiencias porque son súper interesantes, súper raras. Y bueno, Edgar fue un caso muy especial. Hoy hemos tenido casos muy, muy especiales. Esta noche, este video se va a subir a YouTube. Va a quedarse ahí, le voy a poner como las historias más increíbles o algo así, porque todos los que me han llamado han dicho cosas muy raras. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Bueno, Hola, si tú eres ella, contéstame, por favor. Hola, hola. Ahí está. Vamos a tener otra llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? O se ha cortado. Tenemos otra llamada. Tenemos muchas llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Tenemos otra llamada. Tenemos muchas llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Bueno. Si tú eres ella, bájale por favor a la computadora. Hola. Hola, hola. ¿Quién habla? Hola, soy Juan. Juan, bájale un poquito tu computadora o desde donde nos estés viendo. Buenas noches. Estamos en vivo, 11:09 de la noche. Hola, ¿qué tal? A ver, cuéntanos, ¿qué experiencia tienes? Sí, ya le bajé. ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué sucede? Hola, bueno, la experiencia es diferente a todas. No sé si tengas algún problema, pero es que lo mío es sobre duendes. No es sobre sueños, tú te vas a saltar el tema. Ajá, bueno, no sé si tú tengas algún problema, si te cuento eso. No, mi hermano, claro que no. Sergio Martínez acaba de dar 20 pesos y dice, saluda a mi hermano Richie y a mí. Sergio y Richie, les mando un abrazo. Gracias por 20 pesos donados en YouTube, en el Super Chat. Ahora sí, mi hermano, cuéntanos. Dices que tienes una experiencia con duendes. Hoy era sobre los sueños extraños, pero cuéntanos, pues ya entró tu llamada. Cuéntanos lo de los duendes. Sí, sí. De hecho, pues te estuve llamando desde que empezaste y te quería contar esa historia. A ver. Pues hasta ahorita que entró y pues... ¿Qué pues pasa? Va a ser diferente, pero aparte, pues quiero felicitarte por este nuevo emprendimiento que tienes y te felicito, la verdad. Te sigo desde que te presentaste en Toluca en el Terror Fest hace ya como 5 años. Desde ahí te digo, hermano. Ya tiene rato, mi hermano. Sí, qué bueno que fuiste. Gracias por apoyarme. Sí, hermano. Pues mira, te cuento. Yo, cuando me casé con mi esposo, fuimos a vivir a su casa. Es acá en Toluca. Okay. Sus papás de mi esposa vivían con sus papás, digamos que todos vivíamos en una casa, y sus papás de mi esposa ya habían construido su casa, solo que estaba en obra negra. Y a mí en ese tiempo se me hizo así como obsesión tener peces, me gustaban a mí mucho los peces. Sí. Y como ya no había espacio en donde estábamos todos viviendo, yo metí la pecera en la casa de sus papás, está justamente enfrente, es un patio y todo está enrejado, es pura familia, y pues yo ahí puse la pecera, abajo de unas escaleras estaba la pecera. Okay. Yo llegué de trabajar como eso de 9:10, yo llegué de trabajar y siempre pues iba a darles de comer a mis peces, son como 10 metros que tengo que caminar en patio, y pues en la casa solo estaba, como te comento, en obra negra. Y pues abajo, donde tenía mi pecera, así estaban dos perros amarrados, dos boxers, un perro y una perra. Ok. Y pues en esa ocasión yo fui a ver la pecera y me percaté que se estaba abriendo, estaba goteando. Y yo tenía un silicón, pero ya que no tenía la pistola, agarré un palo y con esa le estaba sacando todo, bueno, el silicón. Okay. Estuve pegándola y en una de esas, a la hora de agarrar el palo se me cayó hacia atrás, y a la hora de yo voltear, vi así como alguien corriendo, pero muy pequeño, 30 centímetros es mucho, pero el color era verde, venía como vestido, pero así pasó súper rápido, así estaba la entrada de un cuarto, ahí tenían madera, de como habían acabado de aplanar. Tenían mucha madera. Sí, porque estaba en obra negra. Pues a la hora de que me... Así es, ajá. O sea, ya estaba toda acabada. Solo le faltaban ya puertas y ventanas y acababan de quitar todas las tablas que ponen cuando echan losa. Todo eso lo acababan de quitar. Y en ese cuarto estaba toda esa madera. A la hora de que yo volteo, o sea, no lo vi parado. Yo vi que iba cruzando súper rápido. Y pues sí me espanté. Y los perros justamente estaban enfrente. Y los perros igual se me quedaron viendo así con su cara de muy sorprendidos. Yo lo único que agarré fue salirme inmediatamente. Y bueno, te cuento, pues aquí, no, o sea, yo Yo cuando llegué aquí me contaron muchas historias. De hecho, aquí pues se desaparecen cosas. A los niños, hay niños chicos, de 3, 4, 5 años, que luego nos mencionaban que había ratas adentro del cuarto, pero que les hablaban, así como ratas, ellos decían ratas, y nosotros íbamos al cuarto donde decían abajo de la cama, y pues no había nada, y aparte, pues te comento, una vez, uno de sus tíos, cuando estuvieron construyendo la casa, vinieron, pues tú sabes, ¿no? Vinieron a fotografiar, así, pues estaba chavo, y en una foto salió ese duende. Yo lo había visto antes, cuando recién que me junté, me contaban las historias y me enseñaron esa foto. Y claro, se ve un duende, literal, con su sombrero hacia atrás y sus botas igual como de pico. Pero se ve dónde. Pero que lo tomó la cámara. ¿Mandé? Se ve dentro de la fotografía dónde se ve, como abajo, arriba, en un lado, ¿cómo? Abajo corriendo, así lo tomó la cámara corriendo, y literal se ve así como una persona cuando va corriendo, pero pequeño, y era verde, o sea, ropa verde, no el verde, sino que ropa verde, y literal así con sus botas muy retorcidas, solo muy retorcido. Yo desde ahí pues me contaban esas historias, hasta que después, un año, a mí me pasó esto, y al otro día pues todos vinimos, ¿no? Pues a ver, yo les conté, y la perra que estaba ahí amaneció muerta, pero amaneció como que con su cara como gruñendo, así ya muy tiesa, estaba la perra ya muerta. No sé por qué, pero pues esa es mi historia, y como te comento, pues aquí han pasado muchas de esas cosas, y pues ya casi casi es normal. Ahorita ya ha bajado mucho, pero de por sí, pues tú dejas una cosa, tú estás seguro que la dejas en un buró, y al poco ratito la buscas, no pasan 5 o 10 minutos y ya no está, y la estás busque, busque, busque, y ya después aparece en el mismo lugar o un poquito movida de lugar, y pues sí te quedas así como de, pues qué onda, ¿no? Oye, si yo estoy buscando aquí y no estaba. ¿En qué parte de Toluca sucede esto? En San Mateo Xtotitlán. San Mateo Xtotitlán, está pegado al cerro. De hecho, está justamente enfrente de una expedrera y una ex hacienda. Está justamente ahí, y pues te comento, aquí pasan raras muchas cosas. Yo en mi casa nunca había experimentado nada sobrenatural hasta que llegué yo aquí, y pues eso de duendes, brujas, si te das cuenta, pues estamos rodeados del parque, del parque Sierra Morelos, y pues en las noches aparecen bolas de fuego, quejidos en la madrugada, y así, bro. ¿De dónde eres tú? Igual, de aquí, pero yo vivo así más en el centro de San Mateo Xtotitlán, digamos, en donde ahorita yo estoy viviendo con mi esposa, en donde me está pasando, es casi pegado al Parque Sierra. Sí, por la ex hacienda, ¿no? Ajá, pues se comentaba mucho que por eso de la ex hacienda, porque antes todo esto era puro baldío, y se rumoraba que pues había, como estuvo ex hacienda, había mucho dinero enterrado. De hecho, varias personas, pues, se comenta que hicieron mucho dinero, porque a la hora de hacer sus casas, encontraban las valijas de oro, e incluso aquí cuando estuvieron igual haciendo la casa, una vez que a la hora de hacer las zapatas, escarban, ¿sí? Encontraron una olla, pero a la hora de, estaba su abuelito de mi esposa, y tres albañiles, y a la hora de escarbarla, el pico la tronó, y a la hora de tronarla, pues todos se quedaron así, y me comentan que luego todos dijeron, ya encontraron el oro. Ajá. Y en eso se desmayaron todos, los cuatro. Ellos no lo cuentan así, pues no, súper real, y de hecho su abuelita me menciona que ella los vio, que estaban acostados, y que dijo, estos ya están durmiendo, pero no, o sea, se desmayaron, y cuando se despertaron, ya no había nada, o sea, puro polvo en la valija, se podría decir. Sí. Y pues dicen que es por eso, porque pues hay mucho dinero enterrado, y ves que estamos casi al lado de la ex hacienda, estamos dos casas, tres. Ok, vamos para terminar, quiero... ¿Tú estás seguro que viste que era una personita pequeña vestida de color verde? ¿Estás seguro que no viste algo que pasó corriendo y que quizá la descripción después tú la hubieras imaginado. ¿Estás seguro que lo pudiste ver, que era una persona chiquita corriendo? Sí, hermano, te lo puedo asegurar, no era una rata, no era nada, literal, pasó corriendo y era como una persona, pero chica, te digo, pues fácil, como 20, 30 centímetros, pero pasó corriendo hacia el cuarto, en donde ahorita actualmente nosotros pues ya dormimos, porque pues ya terminaron la casa, y aquí es donde estamos nosotros en la planta de abajo y mis suegros en la planta de arriba. Justamente en donde yo lo vi que se metió fue nuestro cuarto. Te digo que había maderas. Pues yo la verdad con el miedo, pues no, o sea, ya no, ni me fue a asomar. Yo lo único que fui fue salirme. Y pues de hecho sentí una sensación así muy, muy cañona. Y lo más raro es que, como te comento, al otro día la perra apareció muerta. Y los, o sea, digamos, y los dos perros fuimos lo que lo vimos, literal, pasó y no, yo te lo puedo asegurar, hermano, no. Okay. No tengo ni por qué decir, no, pero es que una rata, ¿no? O sea, yo lo vi y no, pues sí, yo lo vi, hermano. Después, atrás de tu casa, ¿habrá algún un tronco grande? ¿Habrá un árbol con algún tronco grande? De hecho, cuando escarbaron, de hecho, aquí atrás de mi ventana hay un tronco, no está tan grande, medirá unos 2 metros, pero era de un árbol que estaba aquí. Y pues ya solo son rastros de ese tronco que queda. O sea, estaban construyendo la casa, ¿había todavía ese árbol? Ajá, estaba un árbol. De hecho, igual había otro árbol. Y ese en una ocasión, comentan sus abuelitos, no tiene mucho, como 7 años, 8, que en la noche les fueron a gritar que el árbol se estaba prendiendo. Y tenía fuego y literalmente cuando ellos salieron sí tenía fuego, se estaba prendiendo y ellos se metieron a avisarle a su abuela pues que ya estaba prendiendo el árbol. A la hora de salir ya no tenía nada, ya estaba apagado y lo fueron a revisar y pues no, o sea, no tenía indicio que se había prendido, pero que sí tenía fuego. Ok, vamos a hacer algo. Yo te creo tu historia, yo en serio te creo. A mí se me hace súper curioso. Yo no estoy acá para creerle o no a las personas. Estoy porque en verdad me da súper curiosidad escuchar esas experiencias. Te pregunto lo del árbol y todo eso, pues porque conozco un poquito al respecto del tema, de acuerdo a todas las personas que me hablan. Vamos a hacer algo. Si tú tienes la oportunidad de tener un detector de metales, pasar el detector donde está el árbol o donde estaba el árbol, a ver si marca algo. Si no lo encuentras, igual comunícate conmigo, yo tengo detector de metales, podemos checar si en esa área donde estaba el árbol suena para metales, para poder escarbar si es que te dejan y ver si efectivamente puede haber algo ahí, puede haber dinero ahí. Sí, porque de hecho, su abuelita cuando se pone a platicar conmigo, o sea, no está tan grande, está joven, me comenta que cuando estaban escarbando, que encontraron unos escalones, como 5 escalones hacia abajo, y seguían escarbando y seguían los escalones, pero pues que literalmente pues ya no siguieron escarbando, y de hecho ahí todavía demasiada tierra por sacar un buen, y luego así literal cuando llueve mucho se hacen hoyos hacia adentro. Yo en una ocasión, como tengo perros, mis perras iban a dar a luz y las aparté ahí de ese lado, y vi que se formó un pequeño hoyo, como de unos 20, 10 centímetros, aproximadamente, pero hondo, y yo le metí una varilla y literal se fue demasiado hacia abajo, hueco. Pero pues ya no le seguí, porque la parte es que sí es mucha, mucha, mucha tierra, y como tú comentas, pues no tengo detector de metales. Sí, yo tengo detector de metales. Vamos a seguir en contacto, mi hermano, y si puedes, escárvale a donde está el tronco, aunque no tengas detector, escárvale un día, un fin de semana, date el tiempo y escárvale. Quizá si están enterrados, si hay dinero, a veces está enterrado alrededor de metro más o menos, así que no tienes que escarbar mucho, dentro de un metro, pero habría que poner un detector de metales para checar si efectivamente hay dinero, y si no, quitarte la curiosidad. Ese tipo, esas cosas que tú me estás comentando indican parte de eso, así que yo creo que nos vamos a hablar en otra ocasión. Sigue viendo el programa, ojalá puedan entrar tus llamadas, mándame un WhatsApp aquí. Tengo, la verdad, yo tengo como 2,000, 3,000 mensajes en el WhatsApp, por eso me es tan difícil contestarlos. Toda la gente que me ha mandado mensaje, no desesperen, quizá en un ratito, en el baño o en algún lado contesto, pero tengo miles de mensajes ahí. Pero déjame uno, mi hermano, mándame un correo, oxlacastro@gmail.com, y me mandas la fotografía de donde, el área del árbol, por favor, donde estaba el árbol, ¿ok? Sí, hermano, sí, no hay ningún problema. De hecho, cuando recién que empezaste con esto, te mandé un mensaje, te comenté que tenía una historia de duendes y me contestaste igual, te envío otro mensaje. Igual, es que tengo la foto donde sale el duende, pero está en la computadora, y esa computadora se descompuso del CPU. Sería solo cuestión del monitor se descompuso, solo sería cuestión de sacarle el disco duro y te lo envío sin problemas para que tú veas, sí, que pues... Sí, me gustaría esa fotografía. Me gustaría esa fotografía del duende para que la podamos compartir acá en vivo. Te mando un abrazo, mi hermano. Muchas gracias por tu historia y seguimos en contacto. Sale, hermano. Mucho éxito y bendiciones, hermano. Muchas gracias. Gracias, que estés bien. Un abrazo para ti y tu familia. Gracias, hasta luego. Pues ahí está esta historia de duendes. Pues hoy íbamos a hablar estábamos hablando de sueños raros. Vamos a hacer uno en específico de duendes para que nos vuelva a llamar y nos vuelva a compartir esta fotografía, y para que ustedes, si tienen historias de duendes, que yo también tengo varias, las podamos platicar una noche. Hoy estábamos hablando de los sueños, pero mira, esta llamada que entró está muy, muy interesante. Eric Padilla dio 10 pesos. Gracias, mi hermano, por 10 pesos que has apoyado aquí en la Superchat. Son las 11:24 de la noche y es hora de que me tenga que ir. Voy a mandar mensajes y voy a contestar la última llamada por WhatsApp. Vamos a ir con una última llamada. Solamente quiero mandar saludos a Utel Ru o 48890, a Iraku, que me están viendo en YouNow, a Ise de Oxlack, dice, muy interesante, gracias Ise, León CC, un abrazo, José P, pasa la foto, dice, Angelito Black, Sayuri, compartan, dice, Angelito, gracias, estamos en número 1 en YouNow, en este momento estamos en número 2, hemos bajado a número 2, yo no sé por qué, apóyame con esas, como Mendy Bustamante, 50 likes, gracias, toda la ruleta, por favor, guárdenmela, los de la gente de YouNow, guárdeme la ruleta porque estoy haciendo transmisiones 3 veces a la semana, quizá hoy, esta semana haga 4, pero guárdeme esa ruleta, 10 de la noche yo voy a estar entrando acá para que su ruleta la den, para que me apoyen con las barritas, con los likes, porque en medida de que ustedes me ayuden en YouNow, voy a estar acá, si no, literalmente solamente voy a hacer las transmisiones por YouTube, por eso ahora hago las dos en vivos al mismo tiempo, en YouTube y en YouNow, porque YouNow está cayendo, no me está resultando lo que antes, ni a mí ni a la plataforma. Entonces, por eso estamos migrando. Ya los influencers, la gente, los YouNowers, estamos abandonando un poco las transmisiones porque ya no están dando regalos, porque ya no hay barritas, porque la ruleta se la dan quién sabe a quién. Por eso nos estamos yendo. Así que la gente de YouNow, le pido por favor que me guarde sus ruletas, que me apoye con las barritas y los likes como Duende K, porque si no, al final del día ya no voy a hacer transmisiones en YouNow y literalmente solamente las haré en YouTube, donde ahí están aportando mucho al programa y permiten que esté haciéndolo pues 3 veces en la semana aquí. Así que les agradezco a Jackie Volkova por 150 likes y a toda la gente que me apoya en YouNow. Estamos en la última etapa probando si todavía nos quedamos en YouNow, porque literalmente nos estamos pasando ya a YouTube. Así que apoyen. Gracias a Mariposa, Mariposa, que toda la noche me ha apoyado. 400 likes, Mariposa. Un abrazo. Yo creo que el día de mañana vengo a hablar exclusivamente con ustedes, con la gente de YouNow. Son mi familia, la familia Oxlack. Hemos estado ya casi cerca de los 3 años acá. Rocío, gracias, 400 likes. He hecho amistades súper bonitas, bellas en la transmisión de YouNow, pero poco a poco estoy saliéndome de acá. Así que no quiero salirme, no quiero irme. Apóyeme con eso en cada transmisión. Tenemos 10,000 likes, 12,000. Y los YouNowers que siempre están por arriba llegan hasta 100,000 likes. Así que lo mío ya es como que ya no está funcionando en YouNow. Así que les pido que si me quieren tener en YouNow, me apoyen con eso. Gracias a Jackie Merma en YouTube. Dice, buenas noches, Oxlack. Jackie, te mando un beso, Jackie, allá en YouTube, que me ha donado 5 soles peruanos. 5 soles peruanos. Gracias a toda la gente del Perú, de Estados Unidos, de México, y a Fernanda, a Anaelí, a Angélica Estrella, a Viviana K, a Valder Coffee León. Estoy mandando saludos a la gente de YouTube, a Diana Fierro, a Ani Cha, Ani Cha está en YouTube, a Renzo Álvarez, a Hugo Ceballos, a Susana MH, a Jeremy Ludwin, a Grand Duke, a Hendrik, el líder de las waifus, un abrazo, Anthony, a Edson Chávez, a Kenny Gómez, a Lina Eno, a Alberto M, a Daniel Cots, Alberto M, gracias, un abrazo a la gente que me está viendo en YouTube, y vamos a recibir la última llamada por WhatsApp, alguien nos está ya marcando, y vamos a escuchar la historia que tiene para nosotros. Recuerden, estamos con el tema de sueños ¿Hola? Extraños. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? Hola, habla Jessica desde Argentina. Jessica desde Argentina, la primera chica argentina que nos llama en 4 programas. Felicidades, eres tú, Jessica. Desde Argentina, ¿desde qué ciudad de Argentina? ¿Desde qué ciudad de Argentina? Desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires. Cuéntame, pues, ¿qué sucede? Bueno, vi que la temática es el sueño. Así es. Y esto no me pasó a mí, me pasó a mi abuela. Pero, bueno, mi abuela es una persona muy especial. Y, bueno, nada, ella hace unos 4 años, más o menos, falleció mi tío. Ok. Y, bueno, ella la sufrió mucho, obviamente. Todos la sufrimos mucho. Y, bueno, ella tuvo varios sueños sobre él, pero uno en particular le llamó mucho la atención porque ella dice que cuando ella soñó bueno, que mi tío le hablaba y le decía que ella no tenía que ponerse mal, que esté bien. Bueno, mensajes de aliento, ¿no? O sea, como queriéndose despedir bien, digamos. Ok. Y lo que pasó fue que, bueno, cuando ella se despertó, dice que sintió como que donde estaba sentado mi tío, que estaba a los pies de su cama, digamos, como que estaba caliente el lugar, como si hubiese estado sentado de verdad ahí, y que ella sentía la presión de que había algo ahí. Y ¿cómo? Bueno, nada, mi abuela no es una persona a la que le suela pasar ese tipo de cosas, o que se sugestione mucho con fallecimientos. De hecho, no es la primera persona que es cercana a ella que fallece. Sí, es una persona muy importante porque obviamente fue su hijo, es su hijo. Pero bueno, nos llamó mucho la atención por eso, porque, digamos, yo realmente se lo creí. Yo también soy una persona muy escéptica sobre este tipo de cosas. Pero le sucedió que, sí fue bien raro, que falleció su hijo y después sintió que fue a sentarse en su cama a despedirse. Claro, es que ella lo soñó eso. Ella lo soñó y cuando se despertó, como que se sintió que tenía como todavía la... como si alguien estuviese sentado ahí, pero no había nada. Y ella como que dice que sentía como el calor en los pies, como que alguien se siente ahí cerca de tus pies en la cama. Sí. Y que quedó como ahí el calorcito, como de que alguien estuvo sentado. Es que esas cosas son... No, bueno, nada, qué sé yo, fue como una experiencia. Sí, es una experiencia muy extraña. Ese tipo de cosas son las que no tenemos explicación, y como tú dices, pues no eres tan creyente de ese tipo de cosas, tu abuelita tampoco es muy sensible a que suceda, y esta experiencia les dio algo extraño que platicar, y efectivamente esas cosas suceden y nosotros no podemos explicarlas, y no tuvo miedo de esa presencia, porque efectivamente pudo haber sido, sí, como el espíritu de esta persona que había fallecido y que fue a visitarla. O sea, esto a mí me da como una sensación de que es posible un tipo de comunicación o de un tipo de canal en donde sí lo físico se puede pues juntar o de alguna forma comunicar con lo espiritual. Así que yo sí creo, ¿tú crees que efectivamente fue tu tío? ¿Crees que haya sido una experiencia de estas? Yo la verdad es que no, yo sé que lo que ella sintió debe haber sido, yo me pongo en el lugar de ella y es como que puede ser que lo haya sentido real. Yo la verdad es que, como te digo, soy muy escéptica de este tipo de cosas y siempre es como que trato de buscarle el lado de lo psicológico, de que fue un golpe muy grande para toda la familia en realidad. Mi tío era una persona muy joven, pero Pero es como que, o sea, a mí también me han pasado cosas con eso. Yo, por ejemplo, tuve mucho tiempo como sin creerlo. Viste que a veces cuando alguien muy importante en tu familia fallece o se va, te cuesta trabajo caer en cuenta de que está pasando eso. Así es. Y es como que me ha pasado de ver gente, por ahí iba en el colectivo, me acuerdo de esa vez, iba en el colectivo y como que lo vi en la calle y me estaba por bajar con esa sensación de que todavía estaba, ¿no? Como si no me hubiese dado cuenta de que ella no estaba acá. Y me iba a bajar a saludarlo y después está ahí de que no, es imposible, no puede ser. Pero como esas sensaciones yo sé que pueden llegar a ser algo más que nada psicológico, ¿no? De no afrontar todavía la pérdida de un ser amado. O algún tipo de... Pero en el caso de ella fue algo como que, sí, a mí me da como para creérselo. No sé si creer la situación, como que, pero sí creer lo que ella sintió pues, en ese momento. Claro, porque nosotros no queremos creer cosas que no estamos acostumbrados a admitir, porque sabemos que la ciencia, sabemos que lo físico, y sabemos que este tipo de temas pues son muy dudosos en cierta manera, hay un 50% de que sea real y otro que sea falso, y no queremos tampoco sentirnos que creemos cosas falsas, pero te puedes dar cuenta que sucede en muchas partes, le sucede a muchas personas, que no es como el único caso, y entonces es cuando entiendes que efectivamente sucede, o sucede que efectivamente los espíritus vengan y hagan ese tipo de cosas, o entonces todos comienzan a tener pues espasmos y coincidencias, y entonces dentro de este punto por eso son temas que nunca se han desmentido ni tampoco afirmado, que siguen ahí como tema y solamente podemos compartir, y solamente las personas que sienten estas experiencias o que las viven son quienes pueden dar fe de que efectivamente sucedió, en este caso tu abuelita, si lo contó es porque efectivamente sintió que alguien se sintió que se sentó, sintió que estaba caliente el lugar, sintió la presencia y el mensaje este, si lo contó es porque efectivamente fue muy real, muy vívido, y esto no te sucede en otros momentos, así que estas son las cosas que a veces nos suceden y que no platicamos porque la gente es muy común que piense que estamos mintiendo, y entonces pues nos lo quedamos. Pero en este espacio, por ejemplo, lo puedes compartir, lo puedes contar y muchos aquí te vamos a entender. No sabemos darle una explicación y podemos hacer muchas teorías, pero lo importante es eso, que somos nosotros en este espacio personas que te entienden, te comprenden y que creen que sucede porque nos ha sucedido también a nosotros. No sé, yo no es que no lo creo, yo creo que sí, o sea, para mí, a mí me suena lógico que la energía que tenemos en el momento en el que estamos vivos tiene que quedar en algún lugar porque no puede desaparecer de por sí. Okay. Pero en cuanto al, no sé, es como que me da para también interpretarlo de varias maneras, no podría justificarlo directamente, pero... Pero sí, yo creo que sí, hay algo sobre las energías seguramente. Exacto. Algo ahí. De hecho, lo único extraño que me pasó en la vida, que puedo decir así como, fue, no sé si sobrenatural, pero extraño, fue tener una cierta sensación en una casa. Yo estaba cuidando a la nena. Ok. Y tenía la sensación de que había alguien en la otra habitación. Tenía esa sensación, pero como si fuese algo natural, como si yo ya supiese que había alguien ahí. Sabías que no había nadie. Sabías que no había nadie, pero tenías la sensación. Claro. Sí, tenía la sensación todo el tiempo. Igualmente después, yo en ese momento no lo sabía, después me comentaron que ahí había un matrimonio muy viejo y que uno de los dos había muerto en la habitación contigua a esa, pero también por eso yo no creo en el fantasma monstruoso capaz, pero sí creo que hay unas esas tipo de sensaciones, esas cosas de, como energía, energético, digamos. Como energía. Exacto. Claro. Sí, claro, nosotros le podemos dar diferentes explicaciones, ¿no? Algunos como fantasmas, algunos como energía, pero de que hay algo extraño y desconocido que todavía nos falta investigar, lo hay. Te agradezco inmensamente que nos hayas llamado desde Argentina, porque eres la primera mujer que nos habla desde aquel país. Le mandamos un abrazo a todos, que allá han de ser como las 2:38 de la mañana, ¿verdad? Sí, hay 2 horas de diferencia, nomás. 2:38 de la mañana. Me quedo hasta tarde para ver tu programa porque está buenísimo. Gracias, qué bueno que te guste, ¿eh? Lo voy a tratar de hacer más temprano, a las 9 de la noche hora mexicana y a las 12 de la noche allá donde estés, para que no te desveles tanto. Te mando un abrazo, Jessica. Bueno, un abrazo a vos también, Oxlack. Gracias. Y bueno, están muy buenos tus videos. Me gustan mucho los de criptozoología. Hoy subí uno de criptozoología. Sí, te lo comenté y me pusiste ahí un... Creo que me pusiste un corazón. Ah, excelente. Sí, hay veces que haces algunos programas de eso que me dan para seguir investigando sobre lo que hablaste porque están muy buenos. Y de hecho, vos en un momento hiciste un programa donde abrís cajas, abrís obsequios y esas cosas. Sí. Y yo tengo un libro japonés que tiene ilustraciones y habla sobre eso, sobre los... Sobre, por ejemplo, están los Kappa y otros, ¿no? Ok, sobre Kaijus y Yokai. No me acuerdo. Yokai, seguramente. Yo te lo quería enviar, así que... Claro, los Yokai. Te estaba por mandar un mensaje a tu mail para ver si me podía contactar con vos de alguna manera para enviártelo. Me encantaría que me enviaras ese obsequio. Mándame un mensaje a oxlacastro@gmail.com o a oxlacinvestigador y hacemos ese envío y vamos a destapar aquí en vivo el paquete. Buenísimo. Bueno, te dejo por así. No sé si te vas a despedir o si vas a seguir tomando llamadas, pero no te quito más tiempo. Gracias, Jessica, que nos hablas. Muchas gracias por contestar. Muchas gracias por contestarme y que sigas subiendo de rango ahí en YouTube, que están buenísimos tus programas, seguís poniéndole la onda que le pones porque están buenísimos. Y ya como te dije en el comentario que del último que subiste el video, que se nota mucho la pasión que tenés sobre lo que haces. Y eso está muy bueno que esté en YouTube. Gracias. Pues ahí seguiremos echándole ganas, ya casi los 2 millones de suscriptores. Y solo sus recomendaciones y que compartan los videos y el canal con otras personas que les gusta la temática. Así vamos a seguir creciendo. Un abrazo. No me despido porque seguramente estaremos hablando en mensaje y esperemos que podamos hacer ese envío. Te mando un abrazo, Jessica. Gracias desde Argentina. Un abrazo. Muchas gracias por contestarme. Chao. Bye. Pues ahí tenemos a Jessica, que nos ha contado también su experiencia paranormal. Me agrada mucho que haya gente desde otras partes del continente americano que nos puedan llamar por WhatsApp, vía WhatsApp. Por eso está abierto el teléfono para que hagamos llamadas telefónicas para la gente que vive en México o Estados Unidos, y también para el WhatsApp, para gente que vive en Guatemala, Honduras, Perú, Costa Rica, Panamá. Hoy tuvimos a un tico, tuvimos a una chica argentina, los otros programas hemos tenido a peruanos y ecuatorianos. Les agradezco muchísimo a toda la gente que se está enganchando con estas transmisiones donde estamos platicando y escuchando las experiencias de cada uno, y como se dan cuenta, cuántas cosas le suceden a todos nosotros, solamente que como no convivimos, no nos conocemos, no las sabemos, pero este espacio es para eso, para recopilar todo este tipo de cosas y experiencias que nos han sucedido y nos podamos entender. Hay mucha gente que niega lo paranormal, que niega a los extraterrestres, etcétera. Ustedes, muchos me han conocido que desmiento este tipo de cosas, pero yo no desmiento la temática, desmiento los videos que son falsos, obviamente, las cosas que no puedo desmentir, ahí están. Así que esto es muy interesante, hablar de misterios, de fenómenos extraños, desconocidos. Y son las 11:42, es hora de que tenga que ir a cenar. Voy a mandar algunos saludos antes de despedirme. Voy a empezar con la gente de YouTube y después voy a terminar con la gente de YouNow. Estaba súper negra ahí mi imagen. Ahí está. Me voy a poner aquí el foco para que me vea mejor. Le voy a mandar un abrazo a Dani Sally, a Mariano Aringa, a Rodrigo, a Cecilia, gracias, a Hugo Ceballos, a Tabam Luciano, a Edgar Aguilar, a Muñoz Cabral, a Lina, Francisco, Sasuke, a David, a Mariano, a The Joker, a Güero, a César Guardián, a Janet Tapia, a Alberto M, a Alejandro Gutiérrez, Juan 145, Sasuke Uchía, a Cristian Jesús, a Zancar, a Ali Sánchez, a Lina, a El Tamal, a Adriana, a Mac, a Eric Mendieta, a Luis Unicap, Sasuke, a Telo Hernández, a la mamá del rap freestyle, a Fabricio Edson Chávez, a Emanuel DMZ, a Alex Anime, a Cody TL, a Luis Rodo, Miami Freedom, a Joana Acevedo, a Román GL, a Jor. Sus mensajes pasan súper rapidísimos. Ok, les agradezco mil gracias. Más de 2,000 personas estuvimos dentro de este programa viéndonos, 2,000 personas dentro de YouTube y participando muchísimas llamadas. Sigo teniendo llamadas que lamentablemente ya no voy a poder contestar, pero les agradezco mucho. Mañana hacemos nuevo programa, no se preocupen. Mañana hacemos nuevo programa y podemos seguir con lo de los sueños o podemos hablar de otro tema o de fantasmas o de duendes. Mañana ya pondré el tema, pero ustedes me pueden platicar sus experiencias. Recuerden que hacemos este programa 3 veces a la semana dentro de YouTube y les agradezco mucho que compartan, por favor, estas transmisiones para que muchos más lo conozcan y vengan y seamos más y recibamos muchas llamadas. Le agradezco a toda la gente que el día de hoy me donó en YouTube. Gracias porque eso es importantísimo para que este programa pueda seguir. Llevamos 4 programas y espero podamos ir a cientos de programas más para que tengamos este espacio aquí dentro de YouTube. Se me apaga la lámpara y ya no tengo mucha luz. Les agradezco mucho. Mi nombre es Oxla Castro. Recuerden ver todos mis videos en mi canal, en mi segundo canal, en mi canal de colecciones, en mi canal de viajes y en el canal de History Latinoamérica, donde está mi serie. Todos los jueves sale mi nuevo capítulo de los viajes de Oxlack en History Channel Latinoamérica. Lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Y todas mis redes sociales donde pueden comunicarse está acá abajo en la descripción de este video. Mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram. En todas partes participo durante el día. Y en la noche nos vemos en estas transmisiones. Esto ha sido Realidad Paranormal y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Ahora voy con